Buenas tardes, soy Cabuto, vuestro presentador, y bienvenidos a otro episodio del Tablero. Ya sabéis que aquí solo hablaré de cómo ha ido el fin de semana lúdico. El amigo Celacanto vendrá luego y comentará una sección nueva que tiene, con un invitado excepcional. Y como siempre, ya sabéis que siempre empiezo hablando de un tema. Hoy voy a hablar de un hilo que había en la BSK, que era de alguien que estaba diciendo de cómo ganarse la vida con los juegos de tablero, que si con las tiendas online, que si montar no sé qué, tal y cual. Y el caso es que es un tema que me hizo reflexionar, porque claro, tal y como están las cosas ahora mismo, con la cantidad de gente que está parada en la casa, que no está haciendo nada porque no hay nada que hacer, no hay trabajos y tal, y hay mucha gente que en el fondo sí que seguro que lo piensan, porque todos, pues en el fondo siempre lo pensamos, bueno, si yo no tuviera trabajo, pues igual podría intentar dedicarme a cosas de estas. Pero el caso es que creo que hay que pensar un poco más allá de lo que se estaba hablando en el hilo, porque en el hilo estaba hablando que es una tienda online, que si no sé qué. Creo que hay muchísimas formas de buscarse un poco la vida que creo que se podrían intentar explorar, sobre todo cosas que estén más allá del montar la típica tienda online, que eso ya está muy, muy manido. Quiero decir que hay muchas ideas, pues por ejemplo, desde ofrecerte para hacer playtesting de juegos, que puede empezar con una cosa simple, de decir, pues voy a playtestear el juego y te voy a hacer un informe, te voy a decir qué cosas pienso que fallan, y no sé, puedo incluso hacer de representante, que eso es una cosa que en el extranjero sí que se estila. Pues hay un tío que tiene muchos contactos, conoce muchas editoriales, y ese tío pues te playtestea el juego y se lo presenta a otras editoriales. Y hay gente que le paga por eso, o cobra un porcentaje, etcétera, etcétera. Incluso hay gente que podría ir a Essen, dice, bueno, pues un tío que el representante también, que le das unos proyectos y se va a Essen y entrega tus proyectos ahí, o se los enseña a editores que haya por ahí, etcétera, etcétera. Desde el campo del almacenaje, un tío que se haga un almacén, por ejemplo, es que no sé, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que empezar a explorar. Estos son solamente ideas que me surgen en la cabeza, pero vamos, hay mucha gente ahora mismo que está haciendo diseño gráfico, muchos grandes diseñadores gráficos son aquí españoles, y que vas a la BGG y están muy reconocidos. Incluso está la profesión de, aunque esto ya son, en realidad no es que sea mucho más difícil, porque todas estas profesiones son muy difíciles. Está la profesión del diseñador de juegos. La gente que está en la casa igual tiene una idea. Oye, pues si tienes una idea, tienes 5, 10, 15 y las vas enseñando y las vas tal. Oye, pues igual el día de mañana puede ser un que inicia. No hace falta, en esta vida no hace falta tener 57 juegos de tablero. Realmente con que hagas uno, que sea un juegazo, con eso ya tienes para vivir toda la vida prácticamente. Eso sí, es algo prácticamente, no voy a decir imposible, pero es algo muy, muy difícil. Pero hay un concepto en los juegos de tablero que se llama el Evergreen, que es el siempre verde, que es el juego que siempre se vende, siempre, siempre, siempre se vende. O sea, el Agrícola, el no sé, juegos que siempre están publicándose porque siempre se están reimprimiendo. El Munchin, pues esos son, el Ticket to Ride, esos son juegos que se llaman Evergreen, porque esos juegos siempre están en rotación, siempre. Siempre hay gente que los compra, siempre eso, con que hagas un pelotazo de esos, oye, pero yo, Lo que vengo a decir es que hay muchas ideas que puedes pensar un poco fuera de la idea, pues hacer relaciones públicas para empresas. Las empresas aquí en España son muy pequeñas. Igual hay un tío que trabaja en una distribuidora. Oye, pues si ese tío pudiera coger y decir, oye, voy a contratar a un profesional que me haga relaciones públicas, pues porque yo no puedo ir a Nuremberg, pero oye, igual hay una persona que me puede representar, pues se le paga un dinero. Y no quiere decir que un tío se vaya a hacer profesional del día a la mañana, pero que si estas cosas se plantean, uno se lo piensa, invierte el dinero que le haga falta, se da un plazo de tiempo, pues voy a intentarlo durante un año, voy a hacer esto y empezar poco a poco. Hay mucha gente, por ejemplo, también que se mete con el hombre este de 5 minutos por juego, porque es que dicen que es que se está vendiendo los vídeos y tal. Pues oye, yo lo veo muy bien. Si tú eres muy claro con lo que haces y dices las cosas muy claras, dices, mira, este vídeo, tú lo quieres, vale tanto. Este reportaje a página completa en un, yo qué sé, en la Token, vale tanto. La publicidad en el blog vale tanto. Oye, pues si las cosas son claritas y tú las explicas claras y no estás engañando a nadie, no, es que esta reseña la he hecho porque el juego me parece muy divertido, luego has cobrado por debajo, esas cosas son más feas. Pero mientras las cosas se expliquen bien claritas, no debería haber ningún problema. Yo es que esas cosas no veo ningún problema. Si os digo ya directamente, primero, que es una cosa muy difícil. Es decir, ganarse la vida con cualquier trabajo propio es muy difícil. Yo os lo digo con mis 15 años de experiencia como autónomo. Os digo que estas cosas son muy, muy difíciles y estas cosas no suceden de un día a otro. Y hay que trabajar muchas veces mucho gratis para hacerte un poco de nombre, y después de que te haces el nombre ya es cuando tú dices, bueno, ahora ya puedo cobrar. Es como el que dice, no, es que en Estados Unidos hay un tío que es un desarrollador que por mirarte el proyecto te cobra tanto, pero claro, luego te lo... Pero bueno, es que ese tío para llegar ahí pues habrá tenido que hacer muchos trabajos que igual no ha cobrado, o ha cobrado menos de lo que él quería, o hasta que te haces un nombre y una reputación. Pero esas cosas no surgen del día a la mañana. No llegas tú a un sitio y de repente dices, mire, yo soy aquí el representante de... No, mira, es que esas cosas hay que ganárselas. Pero teniendo tiempo y teniendo dinero y teniendo ganas y teniendo ideas y siendo bueno, porque igual hay que ser un buen vendedor, hay que ser un buen dibujante, un buen lo que sea. Incluso te puedes comprar una impresora 3D, ponerte a hacer tus propias figuritas para mejorar los juegos, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que creo que sí que hay salidas, más allá de la típica tienda online, que la verdad es que es un negocio que es muy difícil, está muy saturado, y la verdad, yo no es un negocio que lo recomiendo a nadie, pero que creo que hay mucha salida. Y todo esto no es por darme el rollo aquí de emprendedor, que esto que está de moda de darse emprendedor, porque ya digo, yo llevo 15 años de autónomo y os puedo asegurar que estas cosas son muy, muy difíciles y el 95% de las veces no... Vamos, lo único que vas a hacer es perder el tiempo y el dinero, pero muchas veces es mejor eso que estarse quedando parado en casa esperando a ver si te cae algo. Que muchas veces es más cómodo, pero claro, luego dice la gente, no, es que me gustaría trabajar en esto, me gusta mucho. Bueno, es que esas cosas no caen del cielo. ¿Quieres trabajar de relaciones públicas o de community manager para una empresa? Esas cosas no te vienen del cielo. Te las tienes un poco que buscar, tienes que conocer a gente, tienes que ir a jornadas, tienes que hacer trabajos que igual pierdes el tiempo, etcétera, etcétera. Pero que creo que sí que hay maneras que la gente se podría ganar la vida, ¿eh? Lo que pasa es que hay que buscarlas porque no llegan solas, ¿eh? Y todo este rollo no sirve nada más que para introducir mi entrada al Celacanto, que por cierto, sé que está haciendo una cosa parecida a esta, está colaborando en una empresa que es custommeeple.com y hacen meeples a medida y figuritas a medida. Incluso ahora mismo han hecho una campaña en Indiegogo para reclamar, para buscar soporte para hacer un proyecto de unos tokens para el Pandemic y juegos así, tokens de colores. La verdad es que, bueno, no sale muy mal de precio. Yo es que esas cosas... Yo soy del puño de la cofradía y el puño cerrado, entonces gastarme dinero en juegos, bueno, pero gastarme dinero en componentes muy bonitos, pues no, como no están las cosas para eso, pero yo sí sé que esas cosas tienen mucho mercado y deberíais de echar un vistazo a la campaña del Indiegogo, aunque solamente sea para ver la cara del Celacanto, que la verdad es que hace muy bien el vídeo, está gracioso, os pondré el enlace en las noticias, no os lo perdáis, ¿eh? Y mucha gente dirá, es que esto es publicidad, pues sí, es publicidad, no tiene ningún problema. En fin, mientras espero que me lleguen los sobres por esta última cuña publicitaria, os voy a presentar la sección de Celacanto. La sección de Celacanto viene motivada por un podcast americano que se llama The Long View. The Long View es un podcast que se dedica a hacer... Tiene una premisa muy, muy buena, que es... Voy a coger un juego que me guste mucho, un juego que se haya... que lleve un tiempo en el mercado y que haya unos tíos que sean unos profesionales y vamos a hacer una charla entre todos, ¿no? Vamos a hacer The Long View, la vista larga, como el un análisis profundo y hablar de estrategias. Y la premisa es una estupenda hasta que el tío que hace el podcast pues es un tío que no vale para eso, porque yo lo he escuchado en muchos programas y el programa es buenísimo en todo menos en la parte en la que habla el presentador. La parte en que habla el presentador es muy mala, no merece la pena, el hombre parece un experto de todo y te habla de cosas en plan avanzado que tú las escuchas y dices, pero si eso es una táctica. Bueno, en fin, el caso es que la idea esa es una idea muy original. Celacanto lo estuvo discutiendo, lo estuvo dando una vuelta y dijo, voy a hacer lo mismo, voy a buscar un invitado que sea un experto en un juego y voy a hablar de ese tema en profundidad. Y ese es el resultado de esta sección. No es la típica sección de historia suya, pero os recomiendo que la escuchéis, que merece mucho, mucho la pena. Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Aunque bueno, hoy casi podríamos decir que no es así porque va a ser una sección un poco especial. Ya sabéis que durante mucho tiempo voy quejándome de que hay veces que me comen las fechas de entrega, que no soy capaz de llevar al día la documentación histórica y que siempre voy buscando algunas cosas para ir colocando entre tostonazo que os suelto y tostonazo que os suelto. Y hoy vamos a empezar una pequeña sección en la que va a ser muy sencilla, simplemente una persona que está al otro lado de la línea de Skype, hablando de un juego que sea especial, interesante, que le haya gustado particularmente o que lleve jugando durante años. Y efectivamente, al otro lado de la línea de Skype tenemos hoy a Paco, más conocido como Gurney, del podcast de Días de Juego. Hola, ¿qué tal? Hola, Paco. Pues nada, seguramente lo conocéis, pero háblanos un poco de ti, Paco. ¿Qué haces? ¿Dónde se te puede conocer en Internet? Bueno, pues como ya has dicho, tengo un podcast que se llama Días de Juego, que nos podéis encontrar en www.diasdejuego.com. Es un podcast donde hablamos de juegos de mesa, pues al igual que el tablero, Bizlúdica y otros. Y bueno, en cuanto a mí, pues no hay mucho que contar. Soy jugador aficionado desde hace ya muchos años, desde que alguien me enseñó el Catán, el Ciudadelas, etcétera. Y tuve un blog durante un tiempo, se llamaba Baladas para un Meeple. Me encantaba el nombre, pero bueno, el blog la verdad es que duró un añito, luego lo apagué, luego lo tuve otros meses, pero nunca tuve la constancia suficiente como para continuar con él. Y bueno, poco más, vivo en Madrid y me muevo mucho por por casi todas las jornadas, festivales, etcétera, de juegos, así que seguro que muchos me conocen en persona. Eso lo sabemos bien los que escuchamos tu programa, porque la verdad es que haces unas entrevistas muy interesantes a todo el mundillo de las convenciones o de las jornadas que hay por toda España. Sí, la verdad es que el programa en principio, el podcast, no pensábamos que tuviera una estructura fija, pensábamos hacer un poco de todo, pero oye, a base de ir a jornadas, entrevistar a gente, entre entrevistas, charlas y demás, pues la verdad es que el grueso del podcast ahora mismo es eso, hablar con otra gente. Y el podcast precisamente nació un poco por eso. Yo, como he comentado, pues me muevo mucho por jornadas, tal, conozco mucha gente, y este es un mundillo que es pequeño y donde la gente por lo general es bastante maja. Entonces, pues en todas las jornadas terminaba siempre hablando pues con un autor o con un editor o con otros aficionados como tú. Y comentábamos siempre cosas que a mí me parecían muy interesantes. Y ya fue la cosa de decir, bueno, ¿y esto por qué no lo grabamos? Y lo puede escuchar otra gente que a lo mejor pues no puede moverse tanto, no puede ir a jornadas y demás. Y esa fue un poco la idea inicial. Y de hecho, como digo, pues es el grueso del podcast ahora mismo. Y muy bien que está, porque la verdad es que desde el tiempo que lleváis, un año, yo os llevo escuchando y es de lo más interesante. Seis meses. ¿Solo seis meses? Sí, empezamos en septiembre. Bueno, pero ya sois veteranos el podcasting español. Nada, 17 programas nada más, nos queda mucho para alcanzaros. Bueno, y una vez que hemos hablado de la persona, vamos a hablar del juego. Y dinos, Paco, ¿qué juego has elegido? ¿Qué juego es el que del que vienes a hablarnos hoy? Pues yo vengo a hablar básicamente de el juego, porque una vez que conoces este juego, todos los demás pasan a un segundo plano y hablamos del Ticho, que para mí y para mucha gente es el juego. Cuando hay cuatro personas, ¿para qué vas a pensar otra cosa? Se juega un Ticho. Y cuéntanos por encima, exactamente, ¿qué es el Ticho? Yo sé lo que es, pero seguramente que hay algún oyente que nos está escuchando que no sabe muy bien de qué hablamos. ¿Hablamos de un juego como Catán? ¿Hablamos de un juego de un wargame complicado? ¿Qué es el Ticho? ¿Y el Ticho puede ser explicado? Bueno, pues el Ticho es un juego de cartas. No es un juego de cartas del tipo que estamos acostumbrados, que suelen tener un tema, suelen tener... Es un juego de cartas tradicional. Viene en una baraja, que es básicamente una baraja francesa, una baraja de póker, con cuatro cartas especiales. Y a grandes rasgos, pues es un juego muy sencillo que consiste en ver quién se descarta primero de esas cartas. Luego comentaremos la mecánica. Y es un juego que el detalle importante que tiene para mí es que se juega en parejas. Al igual que el Mus, por ejemplo. Y es lo que hace que para mí sea un juego especial. La compenetración con tu pareja, etcétera. Y el juego, pues ya digo, es muy sencillo. Está basado en muchos juegos chinos, orientales. Si alguien ha jugado alguna vez al Mahjong, puede encontrarle un cierto parecido, por ejemplo, y muchos juegos de cartas allí pues consisten en eso, en descartarse. A mí lo que me pasa con esos juegos siempre es que me parece que jugar es muy fácil, pero luego la puntuación es una locura que no hay manera de entender de ninguna manera. Pero, ¿tú cómo conociste el juego? Porque además no es un juego muy habitual, porque no es un juego de los que solemos jugar, como tú has dicho, sino que más bien es un juego, pues como podría ser el Mus de China o la Pocha de China. Sí, sí, es un juego de cartas, tanto en su formato como en su mecánica, digamos, tradicional, como los típicos juegos de cartas que hemos podido jugar toda la vida. Y digo, a mí me recuerda... juegos muy similares que había aquí, como el culo, se juega con baraja española, o si alguien juega al Grand Almuti, pues ya digo, es lo mismo. Bueno, y en cuanto a cómo conocí el juego, pues si te digo la verdad, ahora no recuerdo muy bien quién me enseñó a jugar. Probablemente fuera Rafa, un amigo de aquí, que le gustaba mucho el juego, pero vamos, no recuerdo si fue él u otra persona. Y la verdad es que es conocerlo y engancharte. Es lo mismo que cuando te enseñan a jugar al Mus, que de primeras te engancha y te apasiona, pues el Ticho lo mismo. Y de hecho es un juego que si le pillas un poco el tranquillo y te envicias con él, te puedes pegar unas sesiones de Ticho maratoniana y no te cansas. Y no te cansas. Bueno, me hace especial ilusión que hayas elegido este juego para empezar esta sección porque da la casualidad de que yo juego mucho al Ticho. De hecho, llevo como 2 años que prácticamente todos los jueves jugamos al Ticho. Así te lo puedo decir, porque quedamos un grupo de amigos que bueno, ya se acaba acabando la semana, es el jueves, y decimos, mira, quedamos en un bar y jugamos un poco a algún juego de cartas. Y el Tichu, como tú bien dices, al ser en parejas y tener una serie de cosas, pues se puede jugar de manera muy continuada y se puede jugar sin aburrirse. O sea, ya hemos cerrado un bar jugando al Tichu y vamos por el segundo. Yo he visto barajas de Tichu que eran como las barajas españolas que había en los bares toda la vida, estas que estaban ya comidas, mugrientas, etcétera. Yo he visto barajas así, a base de jugar en el bar al Tichu. Así es, efectivamente. En el bar al que vamos nosotros tienen una baraja de Tichu, porque nosotros se la dimos por si algún día nos la olvidamos. Debe ser el único bar de Vigo, el Café 4-4, que tiene una baraja de Tichu. Y lo de las barajas comidas, hay una foto en la BGG, que la he subido yo, de mi baraja de Tichu comparada con una baraja nueva. Y ahí lo puede apreciar bien cualquiera que lo vea. Pues son de estas que ya huelen. Sí, sí, sí. Tendrías que ver la baraja de Tichu que tenía Gixmo. No sé si lo conoces. No, pero sé que es un gran jugador de Tichu. Su baraja de Tichu, tú la pones en la mesa y ya se reparte sola. Tiene muchas horas de vuelo su baraja de Tichu. Es increíble, vamos. Bueno, de todas formas, una cosa que te quería comentar también era lo de la historia que hay detrás del juego, que es lo que siempre que tú sabes que es la especialidad que solemos hablar aquí. Y yo no sé si alguna vez viste un poco qué dice el reglamento o de dónde puede venir el Tichu más allá de que sea un juego chino. Pues fíjate que no lo conocía hasta el otro día, que empecé un poco a leer del tema, porque yo todas las barajas de Tichu que tengo son o alemanas, o tengo también la edición holandesa, luego hablaré de ella, muy bonita, o bueno, ediciones de otros países. Entonces, las reglas que yo había leído del Tichu eran pues traducciones que había al inglés o al español, donde no venía la parte inicial, venía simplemente las reglas del juego, de la modalidad Nanjing, creo que es, la de cuatro personas. Entonces, pues no conocía toda esta historia, sabía que estaba basado en juegos tradicionales de allí, pero no conocía toda la historia que había detrás de cómo conoció el autor estos juegos y cómo se decidió hacer algo por el estilo. Pues sí, para los que no sepan de qué estamos hablando, en las instrucciones de la versión de Fata Morgana, creo que es, de Tichu, viene una historia muy curiosa en la que le dedican el juego al intérprete de alemán que tenían en cuando fueron a China a aprender el juego, que es un tal Mr. Chuang, y en el que van contando una historia muy curiosa de cómo Mr. Chuang les puede decir muchísimas cosas sobre los budas y las montañas y la longitud de los puentes, pero que no quiere explicarles cómo jugar al Tichu, porque el Tichu no puede ser explicado. El Tichu no puede ser explicado por una mente occidental. Y es curioso que probablemente mucha gente no lo sepa, pero el diseñador del Tichu es Urs Hostetler, o como sea que se pronuncie, porque yo no lo sé, que es el diseñador de juegos que tan conocidos como Kremlin. Sí, es curioso porque tiene este hombre una ludografía un tanto peculiar. Bueno, es reducida, entre comillas, porque tiene el Kremlin, juego muy conocido. Tiene el Cosmic Aidex, que luego podemos hablar un poco de él, que al igual que el Tichu está basado en juegos orientales, el Cosmic Aidex está muy basado en el SCAT y otros juegos similares de Alemania y Centro Europa. Y luego tiene también una serie de juegos, por decirlo de una manera, se llama Anno Domini, que son un poco una especie de party games sobre temas de lo más diverso. Entonces hay toda una serie, o sea, debe haber como 15, 20, no sé, una barbaridad. Bueno, simplemente le van cambiando el tema y se refieren a otra cosa y está. Tiene también otro juego que a mí me lo pude probar una vez, me resultó curioso, un party game. Se llama, no me acuerdo cómo se llamaba la edición original en alemán, pero Valley Games lo reeditó hace unos años, y era Such a Thing, podemos traducir algo así como tal cosa. Es un party game muy, muy curioso, muy sencillo. Los jugadores básicamente tienen tarjetas que con descripciones del tipo de es redondo, o tiene uso militar, o en fin, mil cosas. Entonces, el juego es tan sencillo como que un jugador juega una carta, siguiente jugador juega una carta, siguiente jugador juega una carta. Entonces, se van acumulando características que se supone que describen algún objeto. En el momento en que hay un jugador que ve todas las características que hay y dice, no existe tal cosa, entonces el jugador anterior tiene que decir, oye, pues a mí sí se me ocurre una, entonces el que ha denunciado pues pierde, o el jugador anterior pierde. Bueno, es así de sencillo, pero la verdad es que nos echamos una risa jugando. Pero bueno, nos vamos un poco de tema. Básicamente lo que decía, un diseñador de ludografía no muy amplia, pero curiosa, efectiva, digamos. Creo que es suiza, además. Sí, la editorial, de hecho, es suiza también. De hecho, creo que él, no sé si es el editor o está metido por ahí de alguna manera con Fata Morgana. Para hacer este podcast contactamos con Urs Hostetter, que es muy majo, y nos estuvo contando un poco qué había detrás de todo esto. Y según nos contaban, este hombre, lo que contaba en un poco en la introducción del juego es que cuando él fue a China, estamos hablando de los años 80 en China, pues él fue un poco para importar piezas de Mahjong y fue a una especie de ciudad, creo que se llama Yangshu, que no era una ciudad turística ni nada por el estilo. Pero que él no era un turista al uso. Y claro, el gobierno chino le puso un intérprete de alemán, que era el señor Chuan este. Y el señor Chuan, pues, intentaba un poco, pues, lo que os podéis imaginar en un país como China. Pues intentaba conducirle por los sitios que tenía que ver un turista. Los budas, los puentes, los sitios. Y Hostetter lo que intentaba era hacer un poco la pesadilla del guía. Intentaba meterse en los sitios raros. Pues se fue a ver, Megama me ha contado cosas rarísimas, como gente en fábricas de donde hacían instrumentos musicales, una especie de asilo mental, no sé muy bien por qué. Y en el medio él estaba muy interesado en aprender a jugar a juegos de mesa, pero tenía el problema de que el guía no tragaba esto, porque pensaba que iba a dar una mala imagen del país si estaba enseñando lo que estaba haciendo, lo que estaba jugando la gente, porque además muchas de estas gentes jugaban por dinero, cosa que estaba prohibida. Entonces toda la historia es cómo él consiguió que consiguieran explicarle cómo se jugaba a estos juegos de cartas que jugaba la gente en los parques. La verdad es que es una historia muy, muy curiosa. Sí, en China, bueno, en toda aquella parte, en general, en aquella época estaba prohibido los juegos de apuestas, jugar con dinero, pero también, por otra parte, es una afición que tiene la gente. Todos tenemos la imagen típica de pelis hongkonesas, coreanas, tal, donde la gente tiene deudas de juego y tiene tal, porque sí, parece ser que son bastante aficionados a ello. Y de hecho, creo recordar de haber leído en su momento que el nacimiento del Mahjong tuvo algo que ver con esto, porque hubo un momento en que se prohibieron determinados juegos de naipes, porque, bueno, se consideraba que aquello era cosa de gente de barrio bajo y que solo querían apostar y, bueno, en fin. Y entonces, básicamente, lo que hicieron fue una baraja utilizando fichas, porque, de hecho, si ves el Mahjong, se podría jugar con una baraja de cartas perfectamente. De hecho, existen barajas de Mahjong. Es casi como un juego de cartas, de hecho. Sí, sí, es un juego de cartas y, de hecho, existe existen barajas de Mahjong. Pero bueno, convirtiéndolo en juego de fichas, se saltaban un poco esta prohibición o esa mala imagen que tenían los juegos de cartas. Pues sí. Fíjate, yo lo que no te he contado, porque todo esto te he mandado el mail de Horst Sattel, sí, sí, porque sí. Era muy divertido, pero luego seguí un poco investigando y empecé a hablar con un forero famoso de la BSK que se llama Zole. Zole es una persona muy aficionada a los juegos de mesa, pero que vive en China. Él es profesor allí. Y le empecé a preguntar exactamente qué había detrás, qué era lo que había detrás de todo esto. Y bueno, y lo que me ha contado es bastante curioso. Resulta que Hostetter decía que él había jugado a la versión de 3 jugadores, a la versión de 4 jugadores, y que había una versión de 5 jugadores que no fue capaz de que le explicaran exactamente cómo se jugaba. Y lo que me ha dicho Zole es que ha hablado con la familia de su novia, que debe ser china, y que están son muy aficionados a jugar al Tichu o a la versión china del Tichu. Porque claro, estos son como los juegos de cartas, ya sabes cómo son, que hay una variante en cada pueblo, entonces era un poco diferente. Sí, como aquí con pero el parece Mus ser, y con otros. Sí. Como aquí con el Mus, como aquí con cualquier juego. Pues parece ser que el Tichu desciende de varios juegos. Hay un juego, parece ser bastante antiguo, que se llama el Zen Feng, que es el juego de contar cartas, que se parece remotamente al Tichu, por lo que he estado viendo. Y luego hay otros dos juegos, el Big Two o Hoi Dai, que es el, creo que está adaptado como el Gun of Four, que también es un juego comercial, que lo sacan también alemanes. Y luego hay otro juego que se llama Da Lao, que se llama literalmente Gran Pene, y no sé muy bien de qué puede ir, pero debe ser como el Tute Cabrón o el Culo Sucio o cualquier juego de cartas que tenga un nombre malo. Y que luego todo eso se ha mezclado y que hay un juego que es lo que nosotros llamamos Tichu o Ditsu. De esto, después de que Zole me pusiera ideogramas, yo los fuera a ver a Google Translate y escuchara la traducción. Y parece ser que el juego en el que está más basado el Tichu es un juego llamado Ditsu o Dijū, algo por el estilo, y que también se le conoce como Dōditsu. Y la historia detrás es bastante curiosa. En los comentarios del podcast pondré un enlace a lo que son los ideogramas con una captura a Google Image, porque resulta que Dōditsu, o Dōditsu, que es de donde debe venir, donde supongo que yo que debe venir, significa terrateniente en chino. Significa cacique, significa pues una mala persona, lo que aquí llamaríamos un cacique, un tipo que tiene tierras y que es el que maneja el cotarro de los hilos del pueblo. Y que parece ser que el Dōditsu o Dōditsu significa derrotar al terrateniente, es lo que viene siendo el juego. Porque resulta que en la versión más popular, que es la de tres jugadores, un jugador es el que canta a Dōditsu, o es el que canta, es el Dōditsu, el terrateniente, y es el que apuesta más puntos y el que puede perderlos. Y los otros dos jugadores son pobres campesinos que tienen que luchar contra este tipo. Y de hecho, si tú vas a ver las imágenes que te decía en Google Images, vas a ver millones de sitios virtuales donde jugar al Dōditsu, y se ve pues unos señores vestidos de seda, gorditos, con un diente de oro y con pinta de malas personas, pegándose con unos campesinos. Es una cosa súper curiosa. Yo, mira que he llevado tiempo jugando al Dōditsu, y nunca se me hubiera ocurrido empezar a buscar un tema por ahí. Eres un pozo de sabiduría, se la canto, como siempre. Esto lo voy a cortar. No lo cortes. Sí, no, pero no, desde luego sorprendente. Está claro que el juego, yo la idea que tenía es que el Dōditsu como tal no se jugaba en China, aunque veo que sí. Yo creí que era simplemente un juego basado en juegos tradicionales. En un juego tradicional. Pero veo que sí. Yo pensaba que también era así, pero yo creo que es muy parecido el Dōditsu con Dōditsu, entonces tiene que haber, porque suena casi igual, si tú lo pones en Wall Street suena muy parecido, y yo creo que tiene que venir de ahí. Y yo estuve viendo las reglas del Dōditsu y son, con algunas ligeras variaciones, son muy parecidas a las del Dōditsu. Pues, por ejemplo, se juega con los dos comodines de la baraja, y los dos comodines hacen un poco el papel de Fénix o el papel de las cartas especiales del Dōditsu. Y no debe ser demasiado diferente. Entonces me parece que lo que habrá hecho el autor es hacer lo mismo que hizo Richard Garfield con el Grand Almuti. Es decir, coger un juego que ya estaba y hacerle una baraja pensada para lo que es este juego. Sí, de hecho, ya como comenté antes, es una baraja francesa. En principio, lo que pasa es que los cuatro palos normales pues han sido sustituidos por pagodas, estrellas, tal. Simbolismo así un poco más oriental. Y cuatro cartas especiales. O sea, se podría jugar con una baraja francesa normal, pasa que normalmente suelen traer solo dos o tres comodines. Bueno, pues ¿cómo se juega? El juego realmente es sencillo. Es lo que decíamos antes, un juego de reglas sencillas, pero de estrategias no tan sencillas. El juego es muy sencillo, se reparte toda la baraja entre los cuatro jugadores, de manera que tiene cada uno 14 cartas en mano. Y gana, bueno, no es exactamente así, pero digamos que gana el que primero se descarta. ¿Cómo se consigue eso? Pues el jugador mano inicia la mano con una jugada, con la que él quiera. Puede jugar una carta sola, o puede jugar una pareja, puede jugar un trío, puede jugar un full, puede jugar una escalera, en fin, típicas jugadas de póker que conocemos. Los siguientes jugadores, si quieren descartarse de algo esa ronda, tienen que seguir la misma jugada. Y si yo juego una pareja, el siguiente jugador tiene que jugar otra pareja. Y además tiene que ser más alta, tienes que subir. Si puede y quiere, pues jugará, si no, no, etcétera, hasta que termina la mano. En el momento en que nadie más juega, el ganador recoge la baza y él es el mano. Hasta ahí, pues bueno, como un juego tradicional de cartas normal. Lo que pasa es que esto se juega, que es lo que hay que explicar, en parejas normalmente. La versión popular del Dōditsu es de cuatro. Efectivamente, y ahí es donde entra un poco la estrategia. Porque los puntos de la pareja se suman. Con lo cual, bueno, tú tienes que jugar con tu mano y la de tu pareja. Pero al contrario que el mus, aquí no hay señas. Entonces, claro, tú no sabes, en principio, qué lleva tu pareja. Además, tu pareja tiene 14 cartas al principio, con lo cual pues, tampoco te podría dar con gran detalle qué es lo que lleva. Hay una forma de indicar, que a nosotros siempre nos pasa, que es que al momento de empezar la mano, hay que repartir tres de tus cartas. Tres de tus cartas tienes que darle dos a los rivales, una a cada uno de los rivales y una a tu compañero. Entonces, con esa carta que estás dando, si le das una carta muy alta, lo que le estás, normalmente lo que le estás diciendo es yo voy muy mal. Y si le das una carta baja, estás esperando o diciéndole espero que me hayas dado una buena porque yo voy bien y necesito buenas cartas. La verdad es que esa es la única comunicación que hay en el juego. Esa es la forma sutil que hay de pasar información. Efectivamente, pues como has dicho, si yo en general tengo malas cartas, pues intentaré coger la mejor que tenga, dársela a mi compañero, porque bueno, igual él puede hacer algo y yo me dedicaré pues a asistirlo en lo que pueda y ya está. Y al revés, si tengo una mano bien con todo casado, con todas las jugadas más o menos hechas, pues le daré lo que me sobre. Tendré una carta baja, una carta mala, y ya él comprenderá que yo voy muy bien e intentará jugar para mí. También influye un poco que se haya cantado o no Tichu, y ahí es donde vamos un poco al meollo del juego. Pero espera, antes de eso, hay que contar también, estoy acordando yo ahora, que no solamente es la puntuación compartida, sino que hay un problema, que es que las cartas que se queda cada uno, las cartas que gana cada uno, el ganador se queda con sus cartas, pero además se queda con las cartas del que sea último, que puede ser tanto su compañero, con lo cual asegura la puntuación de la pareja, o las cartas de uno de los rivales, si ha quedado último. Con lo cual, acabar primero siempre te compensa porque tu equipo se va a llevar las cartas de tres personas, si es un rival que acaba último. Efectivamente. Lo cual te indica que se juega hasta el final, es decir, no en el momento en que uno gane, ganó. No, los tres jugadores siguen jugando. Cuando otro se va, los dos jugadores siguen jugando hasta que uno queda último. Ese último, como has dicho, las bazas que ha ganado van para el ganador, sea este su pareja o un rival. Y las cartas que le han quedado en la mano van a la pareja contraria. Y además de todo esto, está lo que tú decías antes, está lo del Tichu, que es el número del juego y es por algo. Efectivamente. El Tichu, digamos, que es lo que le da la salsa a esto. Porque, bueno, antes de explicar la importancia del Tichu, vamos a explicar un poco la puntuación. El Tichu se juega normalmente a 1000 puntos. Se juegan varias partidas, hasta que una de las parejas alcanza 1000 puntos y ha ganado. Y la forma de puntuar es que los 5 valen 5 puntos, los reyes valen 10 puntos y los 10 valen 10 puntos. Y ya está. Eso es todo lo que hay de valor en la baraja. En una mano de Tichu hay 100 puntos. Normalmente. Una baraja de Tichu vale 100 puntos. Entonces, claro, dices, jolín, pues hacerte 1000 puntos a base de ganar una media de 50 por partida, te puedes morir. Pues no, porque hay otras maneras de puntuar. Y la principal es el Tichu. ¿En qué consiste el Tichu? El Tichu consiste en que un jugador, antes de jugar su primera carta, y esto es importante, o sea, no es al principio de la partida, sino simplemente si él no ha jugado, no ha asistido en ninguna ronda y no ha jugado, él todavía puede cantar Tichu. Pero si en el momento de jugar tu primera carta cantas Tichu, tú estás anunciando al resto de los jugadores que estás apostando 100 puntos a que vas a ganar la partida. Y a que la vas a ganar tú, no vale que la gane tu pareja. En caso de que lo consigas, pues 100 puntos que se lleva la pareja. En caso lo cual es muy importante. Efectivamente, en caso de que no lo consigas son menos 100 puntos. Con lo cual el estacazo es importante también. Y ahí es donde es muy importante el juego de pareja y estar muy bien compenetrado con tu pareja. Si tú cantas Tichu, tu pareja lo que tiene que hacer es asistirte en todo lo que pueda, ayudarte en todo, aun a costa de destrozarse sus propias jugadas. Pero es que son 100 puntos de lo que estamos hablando. Son los mismos puntos que te costaría si ganases todas las cartas de toda la baraja. Nosotros siempre decimos un poco de broma que los puntos de las cartas son las décimas de puntos. El punto es el Tichu. El punto es donde ganas los puntos de verdad. Sí, efectivamente. Yo, de hecho, cuando enseño a jugar a Tichu, al principio ni siquiera explico la puntuación. Yo siempre le digo a la gente, tú procura terminar el primero, que es lo importante aquí, y bueno, y ojo con los Tichus, con cantar el Tichu. Y ojo, que hay una forma de puntuar más que ahora que se me está ocurriendo, que es que si las dos personas de la pareja acaban primero, se llevan 200 puntazos. Efectivamente. Sí, y no se cuentan las cartas. Y eso sumado a los 100 del Tichu, pueden hacer un total de 300 puntos por una sola baza, lo cual ya empieza a explicar por qué la puntuación llega a 1000. Sí, ya te contaré luego alguna anécdota triste que me sucedió con eso, pero bueno, efectivamente, cuando un jugador termina y se sale, el otro miembro de la pareja se queda solo luchando contra dos, con lo cual es difícil que quede segundo, pero si aún así lo consigue, pues el premio es ese. No se cuentan puntos, sino que simplemente esa pareja gana 200 puntos y se acabó. Y la verdad es que es una forma de remontar partidas muy, muy importante. Y otra cosa muy interesante es lo que comentabas tú, ya nos vamos metiendo un poco en estrategias, el hecho de que tú puedes cantar Tichu antes de bajar tu primera carta, lo cual te lleva a situaciones muy curiosas de que cuando alguien está acabando y tú no has jugado ninguna carta pensando que te va muy mal, que de repente tu compañero te cante Tichu y todo el mundo se quede con una cara de ostras, pero tú qué estabas haciendo y qué tienes ahí. Efectivamente, al repartirse tantas cartas es muy común en ocasiones hacer escaleras muy largas, al contrario que en el póker. Aquí la escalera no es de 5 cartas, es de 5 cartas o más, de manera que si un jugador juega una escalera de 7 cartas, el siguiente tiene que jugar una escalera de 7 cartas, mismo número de cartas pero superior. Entonces, claro, es común a veces ver escaleras de 10, 12 cartas y cosas así. Con lo cual te puedes encontrar con eso, con que alguien espere hasta el final, a tener una baza ganadora para en ese momento soltar la carta, ganar la baza, cantar Tichu, soltar allí la riada de cartas en escalera y dejar a todo y el mundo con cara de bobo. Y dejar al resto de la mesa con cara de tonto. Sí, te lo diré yo, que no ha pasado ni una, ni tres, ni cuatro veces, ni más todavía. Bueno, y además de todo esto, hay una cosa especial, que es que además de las cartas de baraja de póker de toda la vida, solo que con palos cambiados, hay 4 cartas especiales en el Tichu, que es lo que se suele dejar para el final, a explicar, porque es un poco lo diferente. Efectivamente, hasta aquí, quitando el tema de la puntuación, pues el juego funciona como un juego de cartas tradicional de ese tipo. Las 4 cartas especiales son las que le dan un cierto sabor. Tenemos en primer lugar el Mahjong. El Mahjong es el único uno que hay en la baraja. No confundir nunca los ases con unos. El as es la carta superior. Es decir, cada palo empieza en el 2 y termina en el as. El único uno que hay en la baraja es el Mahjong. Por lo tanto, es la carta en principio más débil de toda la baraja. Pero tiene 2 características especiales. La primera es que el jugador que posee esa carta es el que empieza. Y a veces empezar puede ser muy importante. Y lo segundo es que el jugador que juega esa carta puede pedir que otro jugador juegue una carta determinada. Me explico. Yo, por ejemplo, juego esa carta, juego el 1, el Mahjong, y digo, quiero un 7. Eso quiere decir que el siguiente jugador que tengo a mi derecha, es una cosa curiosa, el Tichu se juega a derechas, porque en China los juegos tradicionales, al igual que en España, se juegan a derecha. Los Eurogames en general estamos acostumbrados, se juegan a izquierda. Pero bueno, lo dicho, yo juego la carta y digo, pide un 7. Entonces el siguiente jugador, si tiene un 7, está obligado a jugarlo. Lo cual le puede haber hecho una puñeta importante, porque a lo mejor ese 7 lo tenía en un trío, o en una pareja, o en una escalera, y se la acabo de romper. Pero esto también tiene una cosa mala. Que es que si ese jugador no tiene un 7 y no lo juega, la petición sigue firme. Y el primer jugador que pueda cumplirla legalmente la tiene que cumplir. Con lo cual puede ser que le esté haciendo la puñeta a mi compañero, que era el que tenía el 7 en una escalera. Entonces, bueno, eso también forma parte de la estrategia, de qué carta pedir, qué carta no pedir. Hay un mundo de posibilidades. Yo no sé cómo soléis jugar por ahí, pero, por ejemplo, en nuestro grupo yo he visto de todo. Hay gente que te pide un as para que haya un as menos en algunos momentos. Hay gente que te pide una carta baja. Incluso yo he visto momentos, bueno, también si ves que falta un tipo de número, es normal pedirlo para que salga la bomba ya y fastidiársela, pero de eso hablaremos más adelante. Pero yo incluso he visto gente de dejarse el 1 al final, cuando está ya en los últimos momentos de la partida, para bajárselo y pedir una carta baja, que el otro juegue una carta baja y poder subirla y acabar la partida, que me parece ya una jugada de profesional. Sí, de profesional es muy arriesgada, porque dejarte el 1 para más tarde implica que tú estás seguro que vas a ganar una baza para poder luego soltar ese 1. Y eso nunca lo sabes a ciencia cierta. No, nunca lo sabes a ciencia cierta. Bueno, y una vez hablado del Mahjong, hay otros simpáticos personajes, como por ejemplo... Pues los perros. Los perretes, que le decimos nosotros. Es una carta que tiene dos perros pequineses. Y es una carta con una función muy curiosa. Los perros solo los puede jugar el jugador que ha ganado la baza anterior como carta inicial. Tú empiezas jugando con el perro. Y el perro lo que hace es pasar la mano a tu compañero. De manera que puede ser muy útil en ciertas situaciones. Por ejemplo, si yo veo que no tengo muy buenas cartas y mi compañero sí, me interesa que él salga y él mande e indique a lo que se va a jugar. Entonces, si yo gano una baza por un casual, pues juego los perros, le doy la mano a mi compañero y ya él empieza a mandar. Sobre todo si mi compañero ha cantado un tichu, entonces tienen una utilidad enorme. Con el perro también pasa muchísimas cosas, porque a veces te conviene quedarte con el perro si tu compañero ha cantado tichu, o si un rival ha cantado tichu, le endigas al perro. En mi grupo, por ejemplo, hay una persona que odia al perro y que siempre que lo tiene lo tira, aunque no vaya a tener utilidad, aunque le pueda tener utilidad y quedárselo para ayudar a su compañero, no es capaz de verlo delante. Y la verdad es que hay momentos que es terrible, porque cuando te dan las tres primeras cartas, tú las ves y siempre esperas dos bajas y una alta, y hay veces que tú te encuentras dos bajas y un perro. Y tú dices, ¿quién te ha pasado el perro? Pues tu compañero que te está pasando el perro para esperar que tú ganes una baza y le des juego, ya apostando con que él va a hacer el tichu sí o sí. Sí, eso normalmente es indicativo. Si en el intercambio inicial tu compañero te da los perros, te está indicando claramente que tienes que jugar para él esa ronda. Que es una cosa que no estamos, que parece que es difícil de coger cuando empiezas a jugar, y es el hecho de que aquí hay que jugar a apoyar a muerte al compañero si canta tichu, porque los 100 puntos que te llevas son igual que los 100 puntos de la baraja. Entonces, en el momento que alguien canta tichu, te tienes que destrozar la mano por tu compañero y darlo todo. Efectivamente. Es muy común al principio que la gente se reserve un poco, ¿tá? Que no termine de pillar que aquello es un juego que se juega a parejas y la puntuación se suma. Realmente da igual que ganes tú o tu compañero, salvo que cante un tichu, en cuyo caso tiene que ganar tu compañero. Tú tienes que hacer todo lo posible para que eso suceda. Pues sí, y también luego otra carta importante es, por ejemplo, el Fénix. El Fénix es la tercera carta especial. El Fénix básicamente es un comodín, es el único comodín que hay en la baraja. Lo puedes utilizar, pues bueno, cualquier jugada, como cualquier carta. La característica especial que tiene el Fénix es que, claro, por una parte es una carta poderosa, es el único comodín que hay en la baraja, pero por otra parte, si tú ganas una baza en la que se ha jugado el Fénix, te estás llevando menos 25 puntos. El Fénix tiene un valor negativo. Entonces, bueno, tienes que tener mucho cuidado cómo lo juegas, porque hay veces que te estás comiendo 25 puntos y realmente luego no te ha beneficiado en nada. Hay que tener un poco de cuidado a la hora de jugar el Fénix. Y el Fénix también tiene otra cosa especial, que dices, vale, hemos dicho que es un comodín. Yo lo puedo meter en una escalera o en un trío, etcétera. ¿Pero qué pasa cuando juegas al Fénix suelto? Como una carta suelta, ¿cuánto vale? Pues vale medio punto más que la carta anterior. Es decir, si el jugador anterior ha jugado un 7, si el jugador anterior ha jugado un 7 y tú juegas al Fénix, pues vale 7 y medio. De manera que si el siguiente juega un 8, pues te gana. Y si alguien ha jugado un As, que ahí está un poco la curiosidad del tema, pues es un As y medio y es más poderoso y gana la baza, en teoría. Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado sobre cómo lo juegas. Porque en un principio parece una carta buenísima, pues dices, vaya, esto casi me asegura una baza, tal cual, pero procura que esa baza sea rentable porque te estás llevando menos 25 puntos. Con el Fénix además hay muchos juegos, yo he visto de todo con él. Por ejemplo, acabar una baza y dejar el Fénix como regalito, en plan de, si alguien lo quiere, que suba y ya está. Y así tu compañero aprovecha para llevársela para intentar ya acabar los dos juntos. O incluso he visto gente que se deja el Fénix en la mano para como las cartas de la mano van a ir para los rivales, darles menos 25 puntos y que se fastidien. La verdad es que es muy curioso. Sí, sí, no, con el Fénix se puede hacer de todo. Es muy versátil. Pero los dos usos más normales es usarlo como comodín, una jugada que te venga bien, o usarlo para machacar unas. Es un poco lo más normal, aunque vamos, se puede usar de muchas maneras. Y luego lo que nos queda es la carta más poderosa del juego, que es el dragón. Efectivamente, el dragón es una carta muy poderosa. El dragón gana cualquier jugada que se juegue a carta suelta. Es decir, el dragón no combina con nada. No puede jugarlo en una pareja, en un trío, en una escalera, nada. Pero si se está jugando una jugada a base de una sola carta, el que juegue la más alta, el dragón puede con cualquier cosa, incluido un as, incluido el fénix. Entonces, bueno, te asegura una baza, prácticamente. Pero, ¿cuál es el problema? Pues pasa algo parecido a lo que pasaba con el Fénix. En el Fénix, si tú ganas una baza con Fénix, son menos 25. En el dragón es al contrario, el dragón vale 25 puntos. Pero si tú ganas una baza con el dragón, esa baza que has ganado se la tienes que entregar a un rival. Es decir, estás regalando 25 puntos. Tú sigues siendo el ganador de la baza y saldrás en la ronda siguiente. Pero le estás dando 25 puntos a los rivales. 25 aquí puntos de nuevo hay... más lo que haya debajo, que a veces hay cosas no, 25 puntos debajo. Más lo que hayas ganado con el dragón. Estás dando toda la baza. Entonces aquí de nuevo hay sutilezas a la forma, a la manera de jugarlo. Se lo tienes que dar a un rival, pero ¿a quién se lo das? Hay ocasiones en las que bueno, no sabes muy bien cuál de ellos puede ir mejor o peor. Lo suyo es dárselo al que tú creas que va peor. porque con un poco de suerte esa persona terminará última y si tú ganas, sus cartas serán tuyas y recuperas esos 25 puntos. Pero, claro, hay veces que no es fácil estar muy seguro. De hecho, es muy común, sobre todo en jugadores novatos, que si uno de los rivales tiene más cartas que el otro, dice, bueno, ha jugado menos porque va peor, este es el que va a perder y se lo das. Pero hay veces que más bien es al contrario. Si un jugador tiene pocas cartas, normalmente es porque ha jugado mucho, se ha quemado mucho, ha jugado ya sus mejores cartas y a lo mejor lo que le queda en la mano es porquería que no le va a ayudar a ganar ninguna baza. Entonces, bueno, eso también hay que saber leerlo. Si tú ves un jugador que se ha deshecho ya de dos o tres ases y tal y no sé qué, dices, bueno, que no le puede quedar las cosas en la mano. Pues el Fénix para él y ya está. El Fénix no, el dragón, perdón. Pues sí, la verdad es que es así. El Tichu no es una ciencia exacta. Nunca puedes estar muy seguro de lo que va a pasar. Y además estas jugadas, además de estas cartas especiales, hay una jugada que es exclusiva del Tichu, que es especial, que son lo que le llaman las bombas y que son también la salsilla del juego. La bomba, hemos dicho antes que el Tichu se juega usando jugadas de póker. Y bueno, en ningún momento hemos dicho qué pasa si tienes un póker. Cuatro cartas del mismo número. Pues eso en el Tichu se llama una bomba. Y la bomba es algo especial. Porque una bomba tú la puedes jugar en cualquier momento, te toque el turno o no. Y la puedes jugar sobre cualquier jugada. A lo mejor se está jugando a carta suelta o a parejas o a tríos, da igual. Tú una bomba la puedes jugar cuando quieras y gana automáticamente una baza. Gana incluso al dragón. Lo único que puede ganar una bomba es otra bomba más grande. Un póker más alto. Otro tipo de bomba es la escalera de color. Cinco cartas o más del mismo palo. Eso también es una bomba. De hecho, vale más que la bomba de póker. Vamos, esas son más raras de ver. Pero hay que tener cuidado precisamente por lo poderosa que es la bomba y saber detectar o presentir un poco cuando hay una bomba. Que eso es una parte muy, muy divertida también del Tichu. La verdad es que sí, porque además habiendo bomba hay más posibilidades de que haya más bombas en la partida. Y además la bomba se puede jugar fuera de turno. Es habitual también que una persona juegue cartas y antes de que le llegue el turno a otro, juegue una bomba o juegue alguna cosa así. La verdad es que las bombas yo creo que es lo que le dan un poco más de emoción al juego, porque a mí es lo que me parece, la impresión que tengo yo de por qué el Tichu es un juego tan bueno, aparte del juego por parejas, es el hecho de que en otros juegos tú puedes contar con más facilidad. Tú puedes saber, bueno, tengo las, entonces como tengo las, esta me la llevo. Como tengo de la sota, esta me la llevo. Como han salido todos los reyes, me lo llevo con la reina. Pero en el Tichu tú nunca puedes estar seguro, porque cuando no hay ases está el pollo. Bueno, el pollo. Nosotros al Fénix le llamamos el pollo. Si no está el dragón y si no hay bombas. Entonces es muy difícil calcular que tú sepas que una jugada va a ganar seguro una baza. Y luego está todo el rollo de la comunicación con el compañero. Y aquí ya pasamos un poco a hablar de lo que no viene en las reglas, que es lo que ya hemos estado contando un poco al hablar de las cartas especiales, que es el cómo se juega el Tichu o cuáles son las estrategias. Nosotros jugamos aislados, no jugamos con más gente y tenemos nuestros propios vicios, nuestras propias formas de jugar. Pero tú, ¿cómo dirías de unas estrategias para una persona que no haya jugado nunca al Tichu? ¿En qué tiene que fijarse? Pues bueno, lo que comentas es muy curioso, pues yo sí he notado, por ejemplo, diferencia. Yo al principio jugaba aquí en Madrid con compañeros y tal, y luego jugando a lo mejor con gente de Barcelona en jornada me daba cuenta de que ellos, por ejemplo, empleaban el Fénix de otra manera, hacían... Es cierto que sí existe ese pensamiento de grupo. Tú juegas en un grupo y compartes unos vicios, digamos, con ese grupo. Y cuando sales fuera a jugar con otra gente, pues te das cuenta de que juegan de manera completamente distinta. Y bueno, aprendes muchas cosas. Consejillos estratégicos de Tichu hay varios, que te suelen enseñar casi de primeras y que hay que tenerlos muy en cuenta. Uno es, por ejemplo, el tema de pares e impares. Y me explico. Ya hemos dicho al principio que tú a los dos rivales y a tu compañero les pasas una carta a cada uno al empezar. Entonces se puede dar la situación... Normalmente a los rivales les das un 2, un 3, una carta más. Lo peor que tengas por la baraja. Y que no te case con nada. Pero claro, corres un peligro. Un jugador tiene una pareja de doses y de repente sus dos rivales le dan otros dos doses. Pues lo acaban de hacer padre y le acaban de regalar una bomba. Uh-huh. O a lo mejor tenía un dos y le dan otros dos y oye, pues ya tiene ahí un trío que le puede servir para algo. ¿De qué manera se puede evitar esto? Pues suele haber una convención con tu compañero de decir, oye, cuando te vayas a descartar de cartas malas para los rivales, si son pares, dáselas al de tu derecha, si son impares, al de tu izquierda. O al revés. Así te evitas que si yo al de mi derecha le doy un 2, pues mi compañero no le va a dar otro 2, porque a él le toca darle una impar. Esto lo haces claro siempre que puedas, y las dos que te sobran son pares, pues mira. Es así. Nosotros no siempre lo hacemos de esta manera, pero además cuando no podemos o no podemos ser capaces, siempre intentamos dar, si damos dos pares, al que le tocaría dar una impar, le damos una par más alta, porque normalmente tu compañero le va a dar una par baja, entonces así minimiza las posibilidades de que haya una bomba. O a veces si tú ya tienes un trío y quieres deshacerlo por la razón que fuera, pues entregas dos y listo. Sí, con eso ya sabes que no estás dando una bomba, seguro. Ya, la verdad es que eso es muy curioso. Y de lo que comentabas del growth thinking, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que cuando empezamos a jugar al Tichu, jugamos una serie de personas, y luego los que te comento que jugamos todos los jueves y que jugamos habitualmente, pero muchísimo, somos otros. Y en un momento, un día, se vino una de las personas que había jugado al Tichu y que sabía perfectamente jugar al Tichu y se puso a jugar con nosotros. Y claro, fue sentarse a jugar con nosotros, me tocó a mí de pareja y yo estaba todo mosca porque decía, es que este tipo está haciendo cosas raras, sabe jugar, pero no está haciendo lo que tenemos que hacer, no está a jugar. Y la verdad es que yo en ese momento me sentía como cuando tú vas a un bar y hay unos viejos jugando al tute o a cualquier cosa y te sientas a jugar por lo que sea y claro, y los tíos llevan jugando a lo mejor años y se conocen entre ellos y saben lo que hay que jugar y te dicen, pues no sabes jugar, es que tú juegas mal. Y dices, joder, es que no sigo vuestro rollo. Es que estas cosas se dan. Sí, pero es como cuando juegas al MUS. Que es que te das cuenta de que no en todos los sitios se juega igual. Bueno, de hecho cambia. En el bus tiene más excusa por el hecho de que hay mucho rollo de mímica entre jugadores que no hay en el Tichu. Pero aquí hay una especie de pactos que tú vas cumpliendo. Uh-huh. Luego también, pues bueno, más consejos básicos un poco que se suelen dar es lo que comentábamos al principio. Si tú quieres indicar a tu compañero que vas muy bien, dale una carta mala o los perros. Si tú quieres indicar a tu compañero que vas muy mal, pues dale una carta buena. De todas formas, esto también es un poco difícil de ver, porque tú normalmente a tu compañero le das lo mejor que puedas darle. Es decir, si tú tienes a lo mejor una carta alta, una reina, un rey, pero que a ti no te casa con nada, bueno, pues se la das. Pero, claro, eso puede hacer también que sea un poco confuso, porque tu compañero no sabe hasta qué punto vas bien o no. También importante, como hemos dicho antes, el tema del Tichu. ¿Cuándo puedes estar tú seguro de que puedes cantar un Tichu? Es el gran problema del pues juego. Saber cuándo puedes cantar Tichu. Dime, porque además, al principio lo notas con jugadores novatos, que si ellos ven que tienen a lo mejor, pues tienes un par de ases o el dragón, tal, con esto tengo dos o tres bazas ganadas, o tengo una escalera grande, tal, no sé qué, y cantan Tichu. Y no se han dado cuenta de que tienen por ahí un 3 y un 5 sueltos, que claro, después de jugar todas sus grandes jugadas, ganar, de repente te has quedado con un 3 y un 5. ¿Y ahora qué haces? Pues palmar. Lo normal es que palme. Pues con eso no vas a ganar una baza, no vas a hacer nada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Más que tener muchas bazas ganadoras, es cuestión de tener alguna tienes que tener, pero tener las cartas muy bien conjuntadas. Saber que si tienes una escalera grande y además tienes un par de ases, tal, pues mira, con esto ya me sirve tal. Pero si te quedan muchas cartas bajas sueltas, no es fácil deshacerte de ellas. No, así que hay que tener cuidado. Sí. No hay que emocionarte. Una cosa que pasa también es que muchas veces el flujo de la partida puede ir en tu contra. Tú a lo mejor estás muy bien para cartas sueltas, pero a lo mejor tus rivales son lo que nosotros llamamos reyes de la ponzoña, que es el tipo que va todo a fulles bajos o a parejas consecutivas bajas, y tú no puedes jugar, porque es que no tienes cartas, aunque tienes muchas cartas altas y muy buenas, no tienes para entrarla en el juego. Y claro, una mano peor puede acabar ganándole a una mano mayor. Entonces es muy difícil calcular. Hay veces que el cómo vaya la partida te puede cambiar las cosas. Sí, no, de hecho es normal a lo mejor que tú vayas a lo mejor a escalera, pues oh, tengo aquí una escalera de 10 cartas, tengo tal, no sé qué, y de repente todo el mundo empieza a jugar tríos y parejas y tú pues te mueres de asco porque no puedes ni jugar. Sí, no hay nada peor que eso, tener una escalera de estas definitivas y de repente decir, claro, es que yo si pudiera entrar aquí acababa, pero es que no puedo entrar porque no hay manera. Ahí es cuando rezas, claro, pues, para que tu compañero tenga el perro. Efectivamente, o bueno, si tienes un as y no te lo pisan con el dragón o el fénix, tal, pues bueno, puede tal, pero bueno, es difícil. En general, es difícil. O sea, no es una ciencia exacta. No hay una mano que diga, va, con esto puedes cantar Tichu. Porque, bueno, siempre te lo pueden ganar. Siempre puede haber una bomba. Siempre puede haber algo raro por ahí. Y siempre te lo pueden ganar. Hombre, si te han tocado los cuatro ases y el dragón y el fénix y tal, pues sí, te lo cantas. Pero bueno, como eso no suele pasar, pues hay que tener un poco cuidado. Pero ya digo, más que tener dos o tres jugadas ganadoras, es tener las cartas bien conjuntadas, que veas que las vas a poder jugar y deshacerte rápido de ellas. Y tener una buena comunicación con tu compañero también ayuda mucho. Efectivamente, por ejemplo, si tu compañero ves que va bien y está a punto de salirse, o ha cantado Tichu, y por lo que sea tú has ganado la baza anterior. ¿Y ahora qué hago? Pues bueno, normalmente tiendes a jugar una carta suelta y muy baja, con la esperanza de que el siguiente jugador no suba mucho, tu compañero pueda deshacerse de ella, de esas y como cartas pues bajas que tiene, etcétera. Entonces, bueno, es cuestión de eso. También depende mucho de con qué persona juegues y lo que dices tú en el grupo que juegues y a lo que estéis acostumbrados. Es un juego que tiene su propia dinámica. Y, por cierto, hay una cosa que no hemos comentado, ahora que me estoy dando cuenta. Hemos hablado de Tichus, pero además en el juego está el Gran Tichu. Cierto, es verdad, lo habíamos olvidado, el Gran Tichu. ¿Qué es el Gran Tichu? Pues, bueno, ya hemos dicho antes que el Tichu lo cantas antes de jugar tu primera carta. Con lo cual lo puedes cantar ya después de que se reparta, después de que mucha gente haya jugado, etcétera. Pero hay momentos en los que puedes estar desesperado porque vas muy por debajo en el marcador y quieres hacer una apuesta más grande. Y eso es el Gran Tichu. El Gran Tichu es como tirarse un horda con el mus. El Gran Tichu consiste en que cuando te reparten las cartas, ya hemos dicho se reparten 14 cartas, pues bien, cuando te reparten la octava, se para, en teoría se tiene que parar siempre, las miras y si ves que esas 8 cartas son buenas, tú puedes cantar un Gran Tichu. Eso quiere decir que te estás jugando 200 puntos en vez de 100 del Tichu normal. Pero claro, tú eso lo estás cantando viendo solo la mitad de las cartas y antes de que los rivales te pasen la peor ponzoña que tengan en la mano. Y que te van a pasar seguro porque tú has cantado. Y que te van a pasar seguro. Y además van a jugar a destrozarte. Entonces, claro, es muy complicado. Normalmente el Gran Tichu se deja para situaciones desesperadas, como cuando te juegas un horda con el mus, cuando vas muy por debajo. Pues bueno, es algo que hay un momento que lo tienes que hacer. Pero bueno, tus posibilidades de victoria pues depende. Sí, yo tengo un compañero que es de la escuela de pensamiento de que el Gran Tichu no hay que cantarlo al final cuando estás desesperado, sino que si tú lo tienes, lo tienes. Y hay que cantarlo ya. Y es muy arriesgado. Él tiene sus propios cálculos de tienes que tener 5 cartas buenas entre las 8 primeras o 4 cartas buenas entre las 8 primeras, entre los ases y las figuras o algo así. Y él dice que él, si lo ve, lo canta. Y suele hacerlo, ¿eh? Hay que reconocer que suele hacerlo. Es que el Tichu, lo que te quería comentar, depende, vale más un buen jugador que una buena mano. Yo he visto gente ganar Tichu con manos normalitas. Si la pareja te asiste bien, si tú sabes jugar bien tus cartas, de una manera no siempre lógica, pues hay veces que ves que la gente hace unas cosas un poco raras, hasta que llegan al final y dice, ah, claro, lo ha hecho porque le quedaba esta suelta, tal, no sé qué. Hay que saber jugar bien. Si tú sabes jugar bien, yo de hecho he visto muchos grandes tichos de estos del final que se cantan desesperados, sin tener una buena mano, y se ganan. Se ganan pues porque esa pareja sabe jugar bien. Y aparte, pues bueno, han tenido un poco de suerte, pero bueno, hay que saber jugar bien. La verdad es que sí. Es lo grande que tiene este juego, que la verdad es que tiene muchísima ciencia detrás, muchísimas partidas y muchísimo ir conociendo a tus rivales. ¿Qué más estrategias puedes comentarme? Tú, yo supongo que habrás visto de todo en el Tichu, porque yo lo he visto. Remontar partidas. Mira, yo he visto de todo y mira, te voy a contar de hecho el peor rato que he pasado yo jugando a Tichu, porque fue muy... Bueno, en general el Tichu es un juego que me gusta por la tensión que aporta. Yo nada me da la tensión que me da una partida de Tichu. Yo me pongo nervioso, lo paso mal. Mal entre comillas. Son de estos nervios que dan una cierta emoción y tal. Pero bueno, nos sucedió una vez jugando un torneo de Tichu, pues no sé si fue en zona lúdica o en tierra de nadie, en Málaga. Y yo juego de compañero con Monty, de ayudar jugando. Y que normalmente nos vemos en las jornadas y tal, y jugamos de compañeros a Tichu. Y jugábamos, curiosamente, contra Paul y Heidi, son los editores del Tichu en España. El Tichu en España está editado por Homo Ludicus. Y bueno, la partida se nos había dado bastante bien. íbamos ganando, íbamos ya a 980, 990 contra 600 y pico, 700. O sea, lo teníamos ya para ganar. Nos faltaba arrancar 5 o 10 puntillos de la última partida. Además, recuerdo que en aquel tiempo Heidi era jugadora novata, con lo cual, bueno, llevábamos ahí una cierta ventaja. Claro, en la última jugada, pues Paul se tira un gran tichu a la desesperada. Digo, bueno, pues nada, veremos a ver. Lo gana. Jugó muy bien y lo ganó. Pero nosotros estábamos tranquilos, porque en realidad nos hacía falta nada más que rascar 10 o 15 puntos para ganar. No estábamos preocupados. Y en estas que a Ivy pues, le quedaban 4 cartas en la mano. Y de repente llega y dice, ah, pues mira, resulta que tengo aquí una bomba. Y la soltó. Y claro, nos metieron 400-0. 400-0. Con lo cual ganaron la partida y el torneo, sí, es la mayor jugada que se puede hacer en el ticho. Ganar un gran ticho y además que tu pareja sea la segunda en irse. Claro, nos metieron un 400-0, nos ganaron el torneo, pero lo peor, claro, lo peor es la cara de tonto que se te queda diciendo, nos hacen falta 10 puntos. Esto estaba ganado. Yo he visto estas cosas también. Yo sé perfectamente de lo que hablas. Porque a nosotros nos tiene pasado de todo. Aparte incluso de tardes, nosotros jugamos mucho tiempo y de tardes que no te salen las cartas y va ganando uno, al final te tiras un par de grandes tichus y se empiezan a torcer las tornas, el tío baja de alguna manera, porque pierde puntos al apostar, y de repente la partida acaba equilibrada. Y hay remontadas con muchísima tensión en el juego. Sí, sí, no, es increíble. No puedes dar nada por sentado, aunque los rivales te lleven 300 o 400 puntos de ventaja. Y hay solo 100 en la baraja, eso no quiere decir nada. Sí, da igual, se ven cosas increíbles. Otras cosas que se ven a veces ya, por ejemplo, jugadas de chulería, de ticho. Ya hemos dicho antes, cuando tú ganas una ronda con el dragón, lo malo que tienes es que tienes que entregarle esos 25 puntos al rival. Pero claro, hay una manera de quedártelos tú, que es, después de jugar el dragón, jugar una bomba sobre tu propio dragón. Con lo cual tú ganas esa baza y todo es para ti. Eso tí. Es una vergüenza. Eso cuando veo que alguien lo hace es para echarlo de la mesa. Está chuleando. Sí, sí, pero claro, es que un dragón es una baza ganada, casi segura, y una bomba es otra baza ganada. Y claro, jugar las dos cosas para una sola baza es que vas sobradísimo. O sea, es una humillación para el rival. Ver que un tío está desperdiciando ahí dos jugadas buenas para ganarte una baza porque va muy sobrado. Sí, en el ticho puede pasar de todo. Incluso puede darse el caso, que nosotros lo hemos visto, de jugar la escalera que casi te termina la partida. De jugar del 1 al as y una carta suelta y acabar. Se puede dar el caso. Y nosotros hemos visto cosas muy parecidas. Sí, no, yo eso lo he visto también. Que alguien juega una escalera completa, se queda con una carta en la mano, pero el otro le suelta una bomba porque tiene una escalera de color. Suelta la bomba, con lo cual deja al otro con su carta suelta, que a lo mejor era un 2 o un 3, pues ya muerto de asco para toda la partida. Muerto de asco para toda la partida. No, es que puede pasar de todo. Yo he visto una cosa muy habitual a veces es quedarte con el perro y diciendo, bueno, yo aquí ya no hago nada, porque por cómo han ido las cosas me he quedado con el perro en la mano y ya está, se acabó. Y tú a lo mejor estás con el otro diciendo, voy a echarle cartas altas para ver si no me sube, y a lo mejor el tipo tiene el perro y está diciendo, bueno, aquí te echa lo que quieras. Sí, sí, no, se ven cosas curiosísimas. Y luego eso también la importancia del Fénix cuando se juega. No es lo mismo. Si el dragón ya ha salido, el Fénix pasa a ser una carta muy poderosa. Porque te gana una baza a carta suelta, vale más que un as. Si alguien usa un as, tú usas el Fénix. También puede servir en un momento dado para provocar que la gente tire un as. Por ejemplo, alguien ahí ha jugado un rey y va a ganar la baza porque nadie le responde. Tú quieres sonsacarle un as, que lo pierda. Pierdas la baza ganadora. Pues le tiras el Fénix. Él está obligado a jugar el as para superar, con lo cual se ha quitado ya dos cartas ganadoras, digamos, ese rey y ese as, y además se lleva menos 25 puntos de paso. O sea, jugada redonda. Normalmente en una partida del ticho, hasta que salen el dragón y el pollo, que es como le llamamos al Fénix, no está nada seguro. Tus ases no son ninguna cosa maravillosa. Y una vez a partir de ahí es cuando puedes empezar a destacar. Sí, de hecho esas partidas donde la gente se guarda el dragón, ves que la gente va ganando rondas con ases y el que tiene el dragón no lo suelta. Claro, eso de cierta manera te pone nervioso porque no tienes control de la partida. Cuando han salido, como tú dices, el dragón y el fénix, tú ya tienes control de la partida. Te vas a contar cuántos ases, cuántos reyes han salido, tal, y más o menos sabes quién puede tener qué y tienes un poco de control. Pero mientras el dragón o el fénix estén en partida, no tienes control ninguno. Bueno, y ya cortando un poco esta charla sobre estrategia, no sé si quieres añadir algo más. No, yo creo que nos ha quedado, demasiado largo. Hemos mareado ya a mucha gente. Sobre todo a la gente que no haya jugado en Gualtichu, porque es una de estas cosas que si te las explican así y no te haces una idea de composición del lugar, es difícil ver cómo puede ser una partida. Y bueno, ¿tú qué dirías? ¿Que el Ticho es un juego que es recomendable para todo el mundo, incluso para gente que no juega a juegos habitualmente? Sí, completamente. Y de hecho, la gente que más rápidamente aprende a jugar bien a Ticho es esta gente que lo que ha hecho es jugar toda su vida con sus abuelos a juegos tradicionales, al mus, a la escoba, tal. Son gente que tienen ya callo de jugar a juegos de cartas, que saben contar cartas, tener en cuenta qué cartas buenas han salido, cuáles no, etcétera. Esa gente lo pilla rapidísimo. O sea, es un juego que lo puedes jugar perfectamente con tus padres, con tus abuelos. Si superan el miedo a que la baraja tenga dibujos raros, por lo demás, el juego no deja de ser un juego tradicional. Ya hemos dicho antes que el juego, realmente, las reglas son sencillas. Todo esto que hemos hablado luego de estrategia es algo que realmente vas aprendiendo tú solo con el tiempo. No es necesario enseñar eso a alguien cuando le estás enseñando a jugar a Ticho. Enseñarle las reglas básicas y que pasen de contar puntos. Simplemente que vayan a ganar, a salirse. Porque lo normal es que si te sales, hagas más puntos que los demás porque has ganado más bazas, etcétera. Puede ser que no, pero bueno, lo normal es que sea así. Entonces lo suyo es enseñarle a la gente a que, bueno, que juegue para terminar el primero, que no se preocupe por los puntos. Ya lo de contar puntos y tal ya vendrá más adelante. Sí, es que la verdad es que el Ticho es una serie de juegos, aparte de todos estos juegos alemanes que son los que jugamos y comentamos en los podcasts y los nuevos juegos de mesa, pues hay toda una serie de estos juegos que son muy herederos de los juegos de cartas tradicionales, que son un mundo aparte, que son tienen sus propias normas y que tienen sus propias cosas. Yo comentaba en uno de los últimos episodios un juego que se llamaba Bottle Imp, el demonio, sí, en la botella, que no dejaba de ser también un juego muy parecido a esto o al Tute Cabrón, un juego donde perdía uno. Aparte del Ticho, ¿qué más otros juegos conoces por el estilo? Pues mira, del mismo autor, tenemos, hablábamos antes, el Cosmic Idex. Es un juego basado en juegos como el Skat, alemanes o algún otro juego suizo. Se juega con una baraja que en realidad son cuatro palos del 6 hasta el as, creo recordar que es. No tiene las cartas más bajas, que son las barajas con las que se juega eso. Y es un juego un poco en el es para tres jugadores, que es lo curioso, y es un juego un poco en el estilo del Ticho, en que tiene ese saborcillo. Pasa que yo al Cosmic Aider solo le he jugado un par de partidas, la verdad, no, y fue hace mucho, no lo controlo. Y aparte tenía una cosa que había una carta, cada jugador jugaba una de sus cartas que marcaba que tenía un poder especial, con lo cual sus bajas eran altas, cosas así que dices, jolín, pero es que hay muchas cartas diferentes, tener en cuenta todos. O sea, la partida variaba muchísimo según cuál fuera esa carta especial que tenía cada uno. Entonces se me hacía un poco confuso. Bueno, pero bueno, supongo que es cuestión de echarle tiempo. Sí, el autor del Ticho, Horst Hostefer, o como se llame, cuando hablaba con él y le mandaba los mails hablando de toda esta historia del podcast, él me decía que Cosmic Edex era el juego que me recomendaba y que él jugaba siempre con su familia. Y la verdad es que ahora tengo ganas. Yo había escuchado lo de los poderes que comentabas tú y me sonaba un poco raro. Pero la verdad es que, no sé, habría que probarlo. Lo que pasa es que 3 es un número un poco raro para nosotros. Sí, luego también hay otro juego que realmente no he podido jugarlo, pero que todo el mundo me comenta que es lo más parecido que hay un Ticho a tres jugadores, que es el Haggis. No sé si tú lo has podido probar. Lo he jugado un par de veces, pero pasa como si hubiera jugado al Ticho un par de veces, que yo lo he visto y he dicho, esto tiene muchas posibilidades, pero me pierdo. O sea, veo, hay muchísimas formas de combinar cosas y me vuelvo un poco loco. Luego otro juego que me gusta mucho es un juego de Seiji Kanai, este autor japonés que está ahora de moda por el Love Letter. Sí, está de moda por el Love Letter, que es un juego muy curioso que se llama Chronicle. Es un juego, ya te digo, yo lo recomiendo mucho. Es un juego muy sencillo de hacer bazas. Es una baraja, se puede jugar de 2 a 5 jugadores o 6, creo. Y es una baraja que tiene 3 palos y cartas, pues no me acuerdo si del 1 al 10 o lo que sea. Y en principio la cosa es bastante sencilla. Alguien juega una carta de uno de los palos y todo el mundo tiene que asistir ese palo. Y bueno, ganas la baza y punto. Pero lo curioso es que aquí las cartas que ganas, por decirlo de alguna manera, pues las tienes boca arriba delante. Y al igual que pasa lo que decíamos con el Cosmic Aidex, hay una carta que sale de un mazo aparte, es decir, de mazo de eventos, digamos, que marca cuál va a ser el signo de la partida. Por ejemplo, dice, bueno, esta partida, el palo de triunfo son las rojas. Y la carta que más vale es la carta roja más alta. Pero a lo mejor en otra partida la carta que más vale es la carta roja más baja. En otra partida son las verdes, en otra partida tal. Y aparte, y entre eso, y que tienes seis cartas especiales, al igual que las cuatro del ticho, pues estas son seis, que hacen cosas diferentes, le dan una profundidad al juego. Es estos juegos, como hemos dicho antes, a lo mejor del Haggis o del Cosmic Aide, que en cuanto le juegas un par de partidas, dices, uy, esto tiene una chicha detrás importante. Y yo este, que lo he podido jugar un poquito más, el Chronicle, me encanta, muy recomendable. Yo también lo recomiendo. Nosotros siempre estamos buscando un poco juegos sustitutivos al Tichu o juegos de cartas para jugar en estas sesiones, y el Chronicle fue todo un descubrimiento. Es demasiado caótico en algunos momentos, sobre todo jugando con muchos jugadores, pero la verdad es que está muy bien. Y mira, yo voy a hablar de un juego que solemos jugar y que nos gusta mucho. Es un juego que viene, se vendía solo, pero luego viene una colección de cartas, que es el Niet. No sé si lo has jugado alguna vez. ¿El Niet? Niet. No. El Niet es un juego muy divertido, que también son bazas, hay que ganar bazas, pero lo que se hace al principio es hacer una especie de ronda previa en que los jugadores van rotándose para negar cosas de la partida. Al principio hay una serie de posibilidades y tú vas negando cosas. Pues, por ejemplo, tú dices, el triunfo no va a ser el amarillo. Y el siguiente dice, pues el triunfo tampoco va a ser el negro. Entonces tú no eliges nada, sino que es lo que quede. A lo mejor el triunfo es el rojo porque a nadie le viene bien o a otro le viene bien. Y ahí tú apuestas de todo. Apuestas qué va a ser triunfo, qué va a ser super triunfo, que es otra valoración de cartas. Quién va a ser el primer jugador y va a elegir pareja. E incluso el número de puntos que te va a dar cada baza en la partida. Que pueden ser 4, 3 o hasta menos 2. Entonces es muy divertido porque tú tienes tus cartas y tienes que ir colocando fichas para que la partida quede puntuada de manera que a ti te guste. Pero como todos los jugadores están negando cosas, al final ahí queda una cosa que tú no sabes cómo va a acabar. Pues mira, me lo apunto. Yo es un juego que... Me lo apunto. Sí, yo te lo recomiendo. Viene en la caja esta grande que venden de Mu Amor, que es otro juego bastante conocido, el Mu, que hay mucha gente que lo juega. Sí, yo precisamente te iba a hablar del Mu, que es un juego que solo lo he jugado un par de veces, con lo cual no te puedo decir mucho sobre las reglas porque ya no me acuerdo. Pero sí daba también... Cuéntame, yo solo me he leído las reglas por encima y me pareció que estaba muy bien, pero todavía no lo hemos jugado. Pero sí es un juego que cuando lo jugué me dio esas sensaciones que me da el Ticho o esta clase de juegos. Es decir, este juego hay que trabajárselo un poco, hay que jugar varias partidas, pero en cuanto lo pillas un poco tiene que ser algo maravilloso. Pero maravilloso. Es un juego... La mecánica era algo así como uno de los jugadores es el jefe, por decirlo de alguna manera, y elige un vice. Y todos los demás jugadores juegan contra ellos. Entonces, bueno, hay una serie de puntuación según las bazas que gana... cada uno tal, pero vamos, muy muy muy curioso me pareció, me gustó mucho y funcionaba muy bien a 5. Y eso me gustó porque digo, mira, para cuando estamos 5 no podemos jugar un Tichu, pues podemos jugar esto. Pero luego la verdad es que nunca lo volví a jugar. Pero mira, tengo por ahí la baraja y algún día lo tengo que sacar. Tiene que estar bien. La verdad es que yo estoy esperando encontrar un huequecillo entre los diferentes juegos de cartas para jugarlo. Últimamente nosotros, y esto ya es a modo extraño, estamos jugando al Bridge, que yo no sé si lo has jugado alguna vez. No lo he jugado nunca, pero sí recuerdo una vez que fue juego del mes en la BSK o algo así. Y yo digo, la verdad es que no tengo ni idea de esto. Y Gelete, un besequero conocido, un día en el laberinto, cuando existía el laberinto, pues nos dio unas nociones de Bridge. Él sabe que es bastante, bastante buen jugador. Y me quedé patidifuso. O sea, tiene más ciencia que la física cuántica. Es algo impresionante. Claro. Lo que nos contó que el hombre en una hora de Bridge era una cosa de decir, pero esto es complicadísimo. Y en realidad no, pasa a juegos como el Tichu, como todos. O las reglas son más o menos sencillas, pero claro, que tiene un mundo de posibilidades. De hecho, como curiosidad, el Bridge se enseña como asignatura opcional en algunas facultades económicas. Lo cual me resultó bastante curioso cuando lo leí la primera vez, pero después de ver un poco cómo va, lo comprendes. O sea, hace falta una estrategia importante para jugar a eso. Sí, la principal diferencia que yo lo veo con juegos como el Tichu es que el Bridge es un juego de contar cartas. Es muy importante saber cuántas cartas se han jugado y cómo está tu mano. Porque básicamente lo que tú haces, así muy por encima, nosotros no controlamos demasiado el Bridge, sobre todo porque lo fuimos aprendiendo por nosotros solos, sin que un jugador experto nos lo enseñara. Pero básicamente lo que hay, se juega por parejas y al principio hay una especie de subasta para ver quién tiene que cumplir una serie de bazas. Pues yo me he puesto 5 bazas, 6 bazas, 7 bazas. Y luego se va jugando. Pero uno de los jugadores que ha ganado la puja juega con las cartas al descubierto. Es la mano muerta. Y claro, el otro jugador tiene mucha más capacidad para saber qué se ha jugado y qué se puede jugar, qué cartas han salido y qué cartas no han salido. Entonces, es muy fácil calcular. Tú realmente todo el juego, como en el MUS, está en la puja. Luego el resto es casi a veces resolución pura. Y hay un poco de saber jugar, pero a poco que sepas jugar va a ir todo ahí bajo raíles. La verdad es que es muy curioso. Lo estamos jugando y todavía no lo dominamos, pero es un juego que es increíble. Y por cierto, como nota curiosa, el Bridge desciende de un juego antiguo de inglés y lo inventaron unos americanos en un barco, que estaban muy aburridos. Y era... Sí, eso lo conocía la anécdota, nos la explicó Gelete aquel día. Pero tú sabes que los americanos que estaban aburridos en el barco eran los Vanderbilt, los hijos del Robert Baron este del siglo XIX. Ah, pues mira. Fíjate, es que es una cosa curiosa. Yo lo estuve leyendo hace poco, de paso, que aprendíamos a jugar al Bridge. El problema de este juego también es la puntuación, que es súper enrevesada. Igual que en el Mahjong, igual que en los juegos, muchos juegos tradicionales, jugar es muy fácil, pero la puntuación es una locura. Yo he visto por ahí mogollón de libros publicados sobre Bridge, bastante gruesos además. Sí, sí. Que es de estas cosas que en un principio te alejan un poco del juego, porque dices, madre mía, yo es que nunca voy a tener el tiempo de jugar decentemente a esto con todo lo que hay. Pero bueno, no sé. Claro, en el Bridge ocurriría como en el Tichu, solo que como puedes contar las cartas, es más así. Tú puedes saber hasta cuándo va tu puja, viendo tus cartas. Dices, y hay gente que hace cálculos y dice, pues mi mano, teniendo esta mano, tiene fuerza 7, entonces yo puedo apostar hasta 6 bazas. Y fíjate que están locos la gente que juega al Bridge, que una cosa que yo he oído que juegan, que me parece súper increíble, es que a lo mejor juegan 8 personas o 9 personas y lo que hacen es hacer lo siguiente. Juegan 4, se reparten las cartas, una persona neutral ve qué cartas tiene cada uno y se las reparte en la otra mesa con los otros 4 exactamente las mismas cartas. Y luego evalúan cómo fueron las diferentes partidas. Para que veas el nivel que tiene la gente que sí, no, eso ya es muy friki, sí, eso ya sí. Es muy friki. O sea, para que luego llamen friki a la gente que juega juegos de mesa. La gente que juega al Bridge es mucho peor, seguro. Mira, me acabo de acordar de otro juego tradicional que la verdad es que he llegado a comprarme una baraja, pero nunca lo he jugado, que es el tarot. El tarot, las cartas de tarot no sirven solo para echar las cartas y tal en las ferias, sino que hay un juego de cartas que se juega con eso. Y creo que era bastante popular en la parte de Francia que pegaba cerca de Suiza y en Suiza también. Creo que era popular por esa zona. De hecho, conocí a alguien que sabía jugar y me contó que era un juego que allí juega, pues lo típico, pues, la gente mayor en los bares, pues lo juega. Y llegué a comprarme una baraja, pero la verdad es que nunca me puse con las reglas. Pero tenía pinta de ser también un juego de esta clase. Bastante curioso. Es que lo de los juegos de cartas tradicionales, los juegos de cartas tradicionales son un mundo, son una cosa increíble. Y hay un libro que yo tengo pendiente de leer siempre, que me lo recomendó David Arribas, que es un libro de David Parlett, el tipo que ganó el primer Spiel des Jahres, que es sobre historia de los juegos de cartas. Y tiene que ser una cosa súper super curiosa, porque hay muchísimas cosas. Pues mira, me suena, no lo he leído el libro, pero me suena que me han hablado de él, sí. No, hay cosas muy raras. Había un hilo muy bueno en la BSK, que a mí me hacía mucha coña, que hablaban de una especie de juego extraño que era el juego de los caballeros o el juego de la guerra o algo así, y que se jugaba a 3. Y que el tipo que lo comentaba lo conocía porque jugaban 3 ancianos en el pueblo donde era él y que se les había muerto uno y no encontraban pareja, un tercero para jugar y estaban todos cabreados. O sea, hay cosas súper raras. Sí que era un juego que parece que era estupendo, pero súper complicado aprender. Sí, otro juego que siempre he tenido curiosidad es el... Creo que se llama El Truco, uno que juegan en Argentina mucho. Que por lo visto allí es el juego nacional. Y bueno, pues siempre me he quedado con las ganas también de saber cómo iba. No sé si sabes algo de él. No, yo no tengo ni idea. Nosotros jugamos mucho, pues lo típico, al mus, al tute, a la pocha. Jugamos mucho, la pocha nos gusta mucho. Otro juego que es moderno y que lo puedes comprar con otros juegos que compramos nosotros o la gente que suele escuchar estos podcasts y que tiene mucha fama y que es un juego tradicional es el Wizard, que no deja de ser una versión de la pocha con un par de cosas más. Sí, de hecho, bueno, hay dos juegos así. Otro es el Seven Siegel, el Siete Sellos, el séptimo sello. Espera, este es Pandora. El Seven Siegel. No es el Seven Siegel, es el Mamón. Nosotros lo bautizamos como Mamón, porque tengo una gente que juega mucho a él. Se lo enseñé un día y siempre me lo quieren sacar. Y bueno, en ese juego lo que se hace es apostarte una serie de bazas. Y hay un jugador que juega para que los demás no lo consigan. Y que en el juego, en la versión comercial, pues es un mago oscuro negromante. Pero mis compañeros enseguida lo vieron. Ese es el Mamón. Y tú pujas por ser el Mamón y fastidiar al resto de jugadores. Ese juego está muy bien. Yo no sé si lo has jugado bastante. No, lo jugué una vez nada más y hace mucho, pero era la pocha también, con alguna cosa más. Pero vamos. La mayor diferencia que tenía con la pocha, que es muy curiosa, es que tú no apostabas cuántas bazas, sino apostabas cuántas bazas y de qué color. Entonces era mucho más complicado. Tú tenías que decir, voy a hacer tres rojas, dos azules y una verde. Y uff, una locura. No, la verdad es que ni el Wizard ni el 7 Sellos lo tengo muy, muy jugado, la verdad. Pero vamos, sí, son muy parecidos a la pocha. Bueno, pues yo creo que lo podemos ir dejando aquí, que ya va siendo bastante sí, largo. Sí, yo creo que ya ha cundido bastante. Y Cautor igual me va a matar o algo así. Yo lo dicho, que la gente no se asuste, porque claro, no. Se nos ha ido mucho el tema, hemos empezado a hablar de estrategias, demás, pero que la gente no se asuste. Realmente jugar al Tichu es muy sencillo, las bases son muy sencillas y el resto te lo va dando el tiempo. La picardía necesaria para jugar bien ya te la va dando el tiempo, como cualquier otro juego realmente. El juego en realidad es bastante sencillo de aprender a jugar. El problema es dominarlo, pero eso es cosa de tiempo. Y si empiezan cuatro personas que tienen un nivel parecido, pues la verdad es que es un juego que vas a jugar mucho tiempo. Yo me veo perfectamente en el asilo jugando al Tichu. Yo ya se lo dije a su creador que me veo jugando en el asilo al Tichu. Eso es una idea que tenemos hace tiempo, unos amigos. Siempre hemos dicho, ¿qué va a ser de nosotros cuando estemos jubilados? ¿Qué vamos a ir al asilo a jugar a las cartas y al dominó? Tenemos que montar un asilo de jugones. Y es una idea que tengo ahí. Si algún día tengo dinero, lo montaré. Un asilo lúdico donde estemos todos allí, viejecitos, jugando al Puerto Rico y tal. En fin, esas cosas. Y tendréis una sección para todos los wargameros que tienen juegos amontonados y que tienen que darle salida y que se los compran para su jubilación. Efectivamente, y ahí van a tener tiempo para jugarlo. Me parece estupendo. Bueno, pues nada más, yo creo que vamos cortando aquí. Un placer. Por cierto, que no lo he comentado, para todos los que hayáis aguantado hasta el final, la idea de esta sección de traer a una persona y de que hable de su juego o del juego que es especial para él, pues no está nada cerrada ni me voy a dedicar a hacerlo por invitación ni nada por el estilo. Si tú crees que te apetece hablar de un juego y puedes, como Paco, hablar una hora sobre el Tichu o sobre el juego que para ti es especial, pues simplemente da un toque por Twitter o mándanos algo a la dirección del tablero y encantados de tenerte por aquí. Y nada más, Paco, me despido de ti. Muchísimas gracias por tu podcast, porque yo soy fiel seguidor tuyo. Muchísimas gracias a ti. Es un honor para mí estar con uno de los grandes maestros del podcasting español. Ya será menos, la verdad es que ya será menos. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a todos por aguantarnos y hasta luego. Bueno, muchas gracias por la sección. La verdad es que me ha gustado mucho. Yo la semana pasada no sabía nada del Tichu y me puse, antes de que recibiera la sección, me puse, no sé por qué me dio por aprender un poco a jugar al Tichu, porque el Tichu es una cosa muy mala que no han dicho en esta sección, pero una cosa muy mala que tiene es que es un juego de esos que tú te sientas a jugar con una gente que sabe jugar y lo primero, la gente que sabe jugar se aburre y lo segundo, que tú te pegan una paliza y no las ves ni venir. Por eso esto es un juego que es ideal buscarse una versión de estas que haya para Android, para iOS, para cualquier ordenador, lo que sea, un videojuego eso con una inteligencia artificial. Yo digo, yo me he bajado la versión de Android y la verdad es que para aprender está súper bien. Te lo bajas y es una gran satisfacción cuando consigues hacer un Tichu, cuando le rompes el gran Tichu, la inteligencia artificial, aunque estas cosas son como siempre. Cuando juegas contra el ordenador todas las cosas parecen muy sencillas y muy fáciles y luego cuando llega la vida real, llega y te da un golpe aquí en la cabeza y te hace ver la realidad de lo dura que es la vida real y los jugadores de cómo juegan. Es un juego muy divertido. Yo, si os gustan los juegos de bazas, creo que merece la pena. Yo la verdad es que me gustaría mucho probarlo, a ver si en alguna jornada, porque no es un juego que cale con el grupo que suelo jugar yo, estos juegos de cartas, pero sí en alguna jornada algo sí que me gustaría jugarlo. Incluso me gustaría jugar mucho al Chronicle ese, que llevo yendo mucho a oír hablar de él y eso que dicen que está muy bien, que tiene una pequeña historia. La verdad es que me gustaría jugarlo. Bueno, ya os contaré si se da el caso. muchas gracias por la sección. La verdad es que a mí me ha parecido muy entretenida. Si os ha gustado la sección o si os gustaría ver cosas similares, yo sé que si no os gusta el juego, pues es muy difícil que guste la sección, pero aún así creo que merece la pena. Si os ha gustado, la verdad es que en este asunto sí que me gustaría que la gente dijera un poco de feedback de os ha gustado o no os ha gustado, porque, bueno, ya sabéis que esto es mucho trabajo y si el amigo de la canto se llega a hacer estas cosas y luego no le gusta a nadie, a mí me ha gustado mucho, pero me gustaría oír otras opiniones, ¿vale? En fin, vamos con el fin de semana. El fin de semana jugamos ante un juego, fue al Náufragos, quedamos tres personas, Valentín, Camungas y yo. Iba a venir Bragder, que es el diseñador del juego, vamos a hablar de Náufragos, pues no lo he dicho. Iba a venir Bragder, que era el diseñador del juego, que es un típico habitual de nuestro grupo de juego, pero al final no pudo porque, bueno, se dieron unos problemas y jugamos tres personas. Por cierto que no voy a hacer un gran análisis del juego de Náufragos, voy a hablar un poco por encima, igual cuento alguna tramilla así por encima, pero bueno. No os asustéis. Si queréis escuchar un gran programa sobre el juego de Náufragos, el amigo Paco que ha estado antes del podcast de Días de Juego, la verdad es que ha hecho un especial Náufragos que merece mucho la pena, una entrevista a Bragder, que aquí tampoco le vamos a entrevistar porque estoy harto ya de oírle en otros podcasts y no creo que tenga ya muchas más cosas que decir. Aparte que ya sabéis que aquí no hacemos entrevistas. Pero una cosa que sí voy a hablar, que me hizo mucha gracia, fue mirando en la BSK, porque yo me acuerdo hace mucho tiempo, antes de hacer este podcast, me acuerdo que hacíamos lo mismo, quedábamos en Torremolinos, jugábamos nuestras partidas, tal, y luego lo que hacía yo es que me iba a la BSK y escribía una especie de sesión de juego, ¿no? Normalmente, no siempre, pero normalmente. Y me acuerdo que tengo aquí la fecha, el 14 de febrero del 2010 escribí un post en la BSK que era de un par de juegos que hicimos playtesting. Y uno de ellos era Náufragos, ¿no? Y me hizo mucha gracia porque estaba releyendo el post y pone, por ejemplo, básicamente, os voy a leer, básicamente éramos náufragos en una isla desierta y nuestros objetivos eran por orden. Comer y sobrevivir, preparar una gran hoguera y unas piedras haciendo el signo del SOS por si pasa un barco de lejos, que no nos maten los nativos, explorar la jungla para alcanzar un promontorio desde el cual poder divisar un barco y sobrevivir ante la decrepitud. La decrepitud es lo que ahora son las, no las lesiones, sino las otras, las heridas graves que, bueno, antes se llamaban decrepitud, ahora no sé cómo se llaman, siempre se me olvida el término, pero bueno. Y la verdad es que el post que puse en la BSK, la verdad es que estaba muy gracioso, porque, por ejemplo, ahí tienen textos que creo que todos nos lo pasamos muy bien, dice sobre todo Camungas, que mientras se dedicaba a escribir el libro Sus Aventuras, pone, gana el jugador que cuente la mejor historia si se consigue salir de la isla. Los demás nos dejábamos la energía del personaje en acumular madera, mejorar el refugio y buscar comida. Y bueno, la verdad es que lees esto y dices, hombre, es que el juego y, bueno, las fotos, hombre, obviamente las fotos que acompañan al post no tienen nada que ver, pero lees esto y ves el juego ahora acabado y dices, hombre, se nota lo que hablamos un poco el programa anterior, los prototipos, lo que tú tienes que pillar es el concepto grande, y el concepto grande en general del juego, del prototipo de hace 3 años y de este, es prácticamente lo mismo. Si os fijáis y habéis jugado al juego y sabéis un poco qué va el juego, es exactamente lo mismo. Hay cosas, obviamente, que han cambiado mucho. Por ejemplo, yo recuerdo en aquel prototipo inicial, cuando estábamos jugando, la manera de salir de la isla era un desastre. Creo que luego hubo un prototipo público, porque yo la verdad es que mi historia con Náufragos es, jugamos los playtesting que jugamos inicialmente antes de mandar el juego a Granollers, y a partir que el juego fue a Granollers, yo no he vuelto a ver el juego Náufragos. Lo he visto en jornadas, lo he visto gente jugando, pues cada vez que íbamos a las tierras de Nadia, a la zona lúdica, etcétera, etcétera, y había gente jugando, pero yo la verdad es que decía, bueno, yo, como ya he jugado al prototipo, voy a aprovechar para jugar otras cosas y ya está. Y durante estos años no sé muy bien cómo ha sido la evolución del juego, pero yo la verdad es que esperaba que cuando fuera a jugar, digo, va a ser una cosa totalmente diferente cuando me ponga a jugar al juego final y tal, y aquellos recuerdos que teníamos de aquella época, y qué va, las sensaciones son muy similares. Luego, sí que verdad, claro, que el juego está muchísimo más pulido, más bonito, etcétera, etcétera, y la parte final, que es la que más ha cambiado, está mucho mejor ahora mismo. Porque donde antes había una parte final que era, que parecía, yo me acuerdo que aparecía en el prototipo, un prototipo, pero aparecía una fila de barcos que iban saliendo boca abajo y si se le daba la vuelta una ficha y si salía un barco, pues perdías el barco. Y si salía un barco y estabas arriba del promontorio, pues, oh, joder, lo veo, enciende la hoguera, ¿no? Y era un poco, no era un poco, era muy caótico, ¿no? Ahora está muy bien el sistema de la isla, está muy, muy currado, porque cuantos más objetos tengas del tipo que te ayudan a salir de la isla, y cuantas más cosas están construidas, pues como la gran hoguera, el símbolo de ayuda en la arena de la playa, etcétera, etcétera. Aunque eso es más para la época de los aviones, pero bueno. El signo en la arena y tal, de ayuda y eso, pues cuantas más cosas están conseguidas, más fácil es que te rescaten, porque tienes que cumplir unos simbolitos que están al final. Y cuanto antes llegues al promontorio, mejor. Porque si llegas al promontorio y quedan 4 cartas del reloj de los eventos de turno, que sacas una cada turno, si quedan 4 cartas, pues mirar los requisitos de las 4. Si llegas y solo te queda una, porque has llegado tarde, pues solamente te la juegas a una carta. Y eso la verdad es que mejora muchísimo el juego, mejora muchísimo el final. Y luego aparte las tramas. Las tramas, inicialmente las tramas yo creo que estaban más caóticas, y me acuerdo de los playtesting, pues te pasaban cosas que luego no pasaban, que es una de las cosas del juego que yo cuando lo escuché al principio decía, no, es que las tramas empiezan unas cuantas metidas, ahora en el juego final, empiezan unas cuantas metidas con el número cero, que esas son las tramas iniciales, y de ahí se va saliendo un árbol de decisiones, y de ese árbol de decisiones pues tú vas eligiendo cosas y te van pasando diferentes aventuras. Y claro, yo al principio cuando iba a hablar del juego no había jugado mucho, digo, hombre, pero ¿no sería más divertido meter todas las aventuras dentro? Y por una parte yo creo que tiene que ser mucho más divertido porque te pasan cosas que luego no vas a acabar. O sea, te pueden pasar una historia, por ejemplo, como nos pasaron en el prototipo. Pues oyes unos tambores en la isla. Y dices, unos tambores. Pues, estos son los nativos que nos van a dar para el pelo. Y luego igual no salían más. O igual sí salían. Sin embargo, ahora, tal y como está el juego, las tramas iniciales que metes, tienes un 95% de posibilidades de que la trama esa se desarrolle hasta el final. Es decir, sale la trama de los nativos, pues sabes que vas a ir tambores y vas a tal, y te van a pasar tantas cosas, ¿vale? Que es otra de las cosas que oigo mucho en las reseñas, que es el tema de los spoilers. Los spoilers con las tramas no deberíais de tener mucho miedo, porque en realidad las decisiones en las tramas no son... Es un poco como un libro Elige tu propia aventura, que eso también se comenta mucho, pero es como un libro Elige tu propia aventura en las primeras páginas del libro. Es decir, no hay una decisión que tú tomes ahí que digas, ¿qué hacemos? ¿Cogemos el tesoro de los piratas o no lo cogemos? Lo cogemos, ¡zas! ¡Mueres! No. Eso sí pasa en un libro de aventura. En el libro Elige tu propia aventura hay momentos en que dices, ¿hago esto? Sí, pues ¡zas! ¡Mueres! Pues ya está, se le toma la mala decisión, volvías atrás y seguías para atrás. Esto en el juego no es posible. Entonces las decisiones siempre son... un poco, pues, una especie de... Tienes que evaluar riesgos, ¿no? Tienes que decir, bueno, me apetece hacer esto, pues evalúo este riesgo. Me apetece hacer esto, pues evalúo este riesgo. Sí que entiendo que hay una parte de spoilers, la parte de las diferentes aventuras que puedes vivir. La verdad es que cada vez que juegas una partida y te toca una aventura nueva, dices, anda, esta no me había salido. A ver cómo se desarrolla. Pues mira, pasa esta. Pues mira, si lo dije esta, pues va a pasar esto y tal. Y es divertido porque vas descubriendo las nuevas aventuras. Pero no hay una parte de spoiler. Es decir, es que si me atacan los nativos y me dan la opción de meterme... Que esto no existe, pero bueno, me dan la opción de meterme bajo la roca o atacarle. Pues si elijo atacarle me matan. Pues no, eso no hay. Hay igual en una parte que es atacarles o no atacarles. Pues pasan cosas diferentes y son riesgos diferentes y son aventuras un poco diferentes. Pero no hay una respuesta correcta en cada toma de decisión. No hay una respuesta correcta ni incorrecta. Hay diferentes respuestas. Pero claro, también hay gente que dice, no, es que sería mejor, más divertido meter todas las estas y la verdad es que te salgan las tramas o no, pues lo puede hacer más divertido. Sí, pero creo que el juego sería mucho más caótico y creo que el juego, pues, igual te podría pasar que no tuviera final, porque eso puede ser larguísimo, bueno. Estoy seguro que la gente que ha hecho el playtesting, el desarrollador de homolúdicos y eso, la gente que ha desarrollado el prototipo en homolúdicos, seguro que lo han probado de mil maneras y seguro que tienen la respuesta de decirte, esto no funciona por esto. Y estoy convencido de que tal y como está ahora es la mejor manera que funciona. Y la verdad es que yo por lo que he jugado me ha parecido súper divertido, súper temático, te metes en la isla, tienes que... lo que se dice mucho... El juego está dividido en dos partes, una parte de una gestión de recursos, de worker placement, donde pones tus órdenes y dices, bueno, ahora voy a sacar la leche de la cabra, voy a coger un poco de unas lianas, voy a construir el refugio, voy a tal. Y toda esa parte se encamina a tener mucha energía y a tener una manera muy rápida de recuperarte el personaje y de tener una manera de tener comida, energía y los requisitos básicos para poder luego... hacer otro tipo de cosas. Pues otro tipo de cosas como es preparar la salida a la isla, pues ya sea construyendo las edificaciones que te hacen falta o tal, o explorando. Y explorando donde salen todo el rollo de las cartas de trama. Que está muy bien, las cartas de trama están muy bien. Y es el punto fuerte y a veces también es el punto flojo de Náufragos. Porque mientras que hay algunas tramas que son espectaculares, divertidas, te lo pasas muy bien, te pasan aventuras, te imaginas escalando un risco, una pared, te vienen los piratas, te pasa de todo. Y luego hay otras partes, otras tramas que no son tan divertidas. Entonces cuando toca una trama que no es tan divertida, dices, bueno, pues sí, he encontrado un jabalí. Bueno, pues vale, te pasa algo diferente, pero no es tan divertido ni tan épico ni tal, porque claro, no todas las tramas tienen que ser así. Incluso en esta partida nos tocó una trama que es la del templo, que no voy a contar nada, no os preocupéis porque ya os digo que no hay spoiler ni nada, no hay nada que contar, pero nos tocó la trama del templo, que a mí no me había tocado nunca, el templo, no sé qué chulo, tal, y luego nos quedamos así como diciendo, pues vaya rollo la trama esta, ¿no? Entonces, por eso digo que es el punto fuerte y el punto bajo. También creo que da mucho juego, sobre todo, esto me gustaría ver que alguien se currara, o que salieran expansiones, pero vamos, con la velocidad de Homoludicus, pues casi mejor si alguien hiciera expansiones de esas print and play o algo, eso estaría muy divertido. Porque creo que se podría hacer, fíjate, se podría explorar temas en plan fantasía, en plan incluso ciencia ficción, o sea, de fantasía, quiero decir, de en plan de muertos vivientes en la isla, o magia, o monstruos raros tipo Cthulhu, o yo qué sé, o incluso que te vengan los ovnis a la isla e intenten abducir a uno, o yo qué sé, creo que se pueden hacer expansiones así muy cachondas que las metes así en las cartas. Y cuando ha jugado unas cuantas partidas, pues que le tenga una salsa de decir, ostras, que ha venido un ovni, ha traído un marciano y ahora nos está cazando el marciano por aquí, o ha aparecido depredador y te va cazando. Yo qué sé, ideas así en plan loco, que seguro que tienen que ser muy divertidas. De hecho, con el juego te vienen unas cuantas cartas que te puedes hacer tus propias tramas. Y todavía no he pensado nada, pero sí quiero jugar unas cuantas partidas más, porque ya llevo 3 o 4 partidas, y quiero jugar unas cuantas partidas más para cuando me conozca todas las tramas, a ver si se me ocurre algo, alguna chula y eso. La verdad que estaba pensando en sí tipo Indiana Jones con la del templo, como la del templo, la en busca de arca perdida, la escena inicial de la bola esa y tal, que entres en el templo, cojas el ídolo y te encuentres el objeto del látigo. La verdad es que si tiene unas ideas, el juego está muy bien y creo que puede ser expandido millones de veces. Espero que el juego venda mucho y podamos tener muchas expansiones porque la verdad es que le van a dar mucho colorido al juego. En fin, no me enrollo más, voy a contaros un poco cómo fue la partida. Ya digo, jugamos 3 personas, Valentín, Camugnas y yo. Camugnas y yo, que somos del equipo de los testers originales, aunque no aparecemos en el manual ni nada, pero bueno. El caso es que empezamos la partida, ¿no? Empezamos diciendo, bueno, yo les expliqué, como expliqué yo la partida, expliqué las reglas y luego dije, mira, hay una carta que es la balsa, que los que hayáis jugado ya sabéis lo que hace, y dije, mira, la balsa hace esto, porque para salir de la isla hay una cosa muy importante, que es que del mazo de restos del naufragio que tú te encuentras, te vas a encontrar dos tipos de objetos. Un tipo de objetos que te ayuda muchísimo a la supervivencia diaria de la isla, pues para encontrar más comida, para encontrar más madera, para encontrar, pues son objetos que te ayudan muchísimo, la escopeta, etcétera, y hay objetos que te ayudan a salir de la isla, no valen para nada y solo te van a ayudar para salir de la isla. Le dije, mira, hay objetos que te ayudan a salir de la isla, que no vamos a salir sin ellos, y la balsa permite hacer esto, que no lo voy a contar, pero yo recomiendo mucho contarlo. ¿Por qué? Porque este juego tiene una cosa, que si tienes muy muy muy muy mala suerte, te salen unos eventos muy muy negativos, no sales. Ya puedes hacer lo que quieras, que no sales de la isla. Porque necesitas ciertos objetos que hay en el mazo, y si te tocan unos eventos, pues puedes perder esos objetos y no los vas a encontrar nunca. Y hay una mecánica que está implantada que utiliza la balsa. Y hasta aquí puedo leer, ¿no? Esto vamos a hacer como el 1-2-3. Y yo la verdad es que recomiendo contarlo, porque creo que es interesante decir, mira, hay esta posibilidad, pero para hacer esta posibilidad necesitamos esto, esto y esto. Y necesitamos hacer esto, esto y esto. Entonces, yo lo cuento ahora, lo conté al principio del juego y dije, depende de cómo se desarrolle el juego, pues ya iremos tomando las decisiones. La verdad es que empezamos la partida y empezamos en plan cooperativo. Y cooperando mucho, porque ya sabes que este juego es semi-cooperativo, son te gana uno, el que pues, si escapas de la isla, son te gana el que tenga más puntos de victoria, más puntos de historia, y empezamos la partida y vamos todos en plan muy cooperativo, ayudándonos, tal, y bueno, nos empezaron a hacer algunas tramas, empezamos a mejorar el campamento, empezamos a coger madera, empezamos a tal, y ya hubo un momento en que nos enfrentamos a las primeras decisiones un poco más importantes, que era pues cuando empezamos a encontrar los primeros restos del naufragio, porque nos salieron 2 o 3 restos del naufragio seguidos, y los 2 o 3 primeros turnos lo que hicimos fue recogerlo, ¿no? Porque eso es muy importante, hay que recogerlo. Y la verdad es que lo hicimos bastante bien, porque nos tocaron pues el espejo, el diario del capitán y tal. Y ya dije, bueno, pues parece que vamos bastante bien, ¿no? Seguimos avanzando y empezamos a explorar, porque en este juego hay que explorar a saco. E incluso estuvo bien la partida porque nos hicimos una parte de dedicarnos un poco, pues uno iba a explorar, luego otro a explorar, y hay un momento en que te acaban las cartas de un mazo y entonces todos avanzan al siguiente sector cuando explora. Entonces está muy bien porque igual tú un turno no puedes ir a explorar, pero puede ir otro y bueno, más o menos en los primeros turnos lo que intentas ir un poco es a acabarte el mazo. Y ya nos hicimos las tramas, nos pasaron nativos, nos pasaron de todo. Y luego un momento del juego en que nos encontramos, hay una trama que te encuentras una persona en la isla, ¿vale? Una especie como de mujer que la atacan los nativos. Y bueno, el Camugnas se empeñó, dice, esta hay que rescatarla. Bueno, ya sabéis, una isla desierta, una mujer, el Camugnas se empeñó, hay que rescatarla. Y bueno, pues vas tú y la rescatas. Y fue él, la rescató. Y el caso es que nos duró muy poco, porque el juego, la parte de las tramas, muchas veces es muy caótico. Tú ves, hay cosas que son, tira un dado, pues te pasa esto. Vale, pues ya está. Entonces, nos costó bastante encontrar a la persona esta, y luego de repente nos dejó muy rápido. Sale una tirada y se va. Y ya, pues vaya, pues no nos ha valido para mucho. Y luego nos tocó la trama del templo, que la trama del templo es, te metes en un templo, y bueno, nos pasó de todo. Nos perdimos, no salíamos, no sabíamos qué hacer. Y la verdad es que esa trama no nos gustó mucho. Y luego nos tocaron otras tramas de un perro, encontramos un perro en la isla, encontramos nativos que nos atacaron, encontramos un poblado caníbal. Y la cosa chula del juego es que cuando estábamos jugando, nosotros estábamos jugando en un plan muy cooperativo. Incluso nos salió una vez la Biblia en los restos del naufragio y la recogió Valentín y dijo, mira, yo soy el primero, la voy a coger yo la Biblia, vosotros coger los otros objetos. y fuimos cogiendo objetos y fuimos jugando en plan demasiado cooperativo. Hasta que ya al final todo ya empezó el Camugnas con la acción esa que hay en el tablero, que es la de me pongo aquí, organizo una expedición y me llevo un punto de historia. Y decías, pero esa acción no la hagas porque es que eso es un perder un mipe. No. Pues yo la hago y luego descanso. Y la hago y no sé qué. Y digo, este tío nos está haciendo y estaba, venga, acumular ahí fichas de puntos de historia. Y a un momento en que salió una carta de estas que pones en el campamento, le dije al Valentín, tápala de las expediciones estas y ya no hay más. Tapamos la carta esa de organizar las expediciones y dije, ya no coge más puntos de experiencia, de historia. Y luego nos empezamos a adelantar en la isla y nos pasó una parte de una escalada muy divertida que hay y dijo el Camuna, venga, me gasto 5 de energía y fallo con todo, es un 6, tiro 6. Y dice, bueno, pues voy a hacer repetir la tirada. Gasto un punto de una ficha de historia, voy a hacer repetir la tirada, 6, y perdido. Y no pudo subir a la parte arriba. La verdad es que el juego tiene partes que te ríes, porque te sale una cosa de... Son todo tiradas de dados. Entonces, te encuentras unas vallas, las comes, un 1 te da una cagalera que no veas, un 2 te no sé qué, y un 3 y un 4 te recupera energía. Entonces tiras y es totalmente al azar. Y te van pasando historias totalmente al azar. Pero la verdad es que son muy divertidas. Y luego nos pasó ya una parte al final del todo que íbamos... Que empezamos ya al final todo, que es lo típico que estás viendo, que las cartas de evento se acaban, y el juego empieza a ganar en tempo, ¿no? Empieza a ganar en velocidad. Y dices, esto se acaba, no tenemos comida. La verdad es que la comida, tuvimos mucha suerte porque a Valentín le tocó el personaje del pescador. Entonces él todos los turnos se dedicaba a pescar, y eso es vital. Y a Camugna le empezaron a hacer eventos y tuvo mucha suerte y sacó un montón de pollo y le llamamos el rey del pollo. Y él llevaba al explorador ese que te da un más uno a volver en todas las exploraciones. Y a mí me tocó un personaje que era el más inútil de todo, que es el varón ese que hay, que si te gastas una ficha, un punto de historia, te da un más uno al dado que no lo usen toda la partida. Pero la verdad es que me alegro que me tocara ese personaje, porque si me llega a tocar el pescador, prácticamente estás condenado todos los turnos a ir a pescar todo una vez. Entonces ya pierdes todos los turnos, pierdes una acción. Y con la otra acción, pues ya... te quedas un poco más limitado en las cosas que puedes hacer. Sin embargo, Camugnas y yo, pues hacíamos un poco con las otras acciones que teníamos, hacíamos lo que nos daba la gana todo el rato. Y la verdad es que a tres jugadores, porque es una cosa del juego, yo juego a dos y a dos jugadores la comida sobra. A tres jugadores la comida es más escasa, pero bueno, te lo puedes tomar también con un poco más de alegría. Pero a cuatro jugadores ya tiene que ser que la comida, bueno, tiene que haber tortas por los pollos. Y ya al final del juego, como digo, el ritmo del juego se fue acelerando porque ya quedan muy pocos turnos, las acciones van muy rápido y no habíamos construido la hoguera de tal, no habíamos construido la piedra en la arena y tal. Y ya llegó el juego, estábamos llegando al promontorio, estábamos como a tres o cuatro pasos del promontorio. Y ya dijimos, mira, alguien se tiene que lanzar a explorar, alguien se tiene que lanzar a construir todas estas cosas. Y los turnos finales yo estaba, no salimos, porque verás tú, no salimos, no sé qué tal. Y justo cuando quedaba la penúltima carta, me parece que fui yo el que llegó al promontorio, sí, creo que sí. Fui yo el que llegó a la cima del promontorio, porque entre Valentín y Camugna se habían acabado todas las demás cartas de la zona del corazón. Y ya llegué yo al promontorio, junto con Valentín, es verdad, llegamos los dos a la vez. Llegamos los dos arriba, a la parte de arriba del promontorio, y nos quedaba una carta de la que estábamos jugando en ese momento. El símbolo de ayuda en la isla no lo construimos, dijimos, mira, vamos a dejarlo medio construido, y si nos hace falta, pues en el turno final le metemos un sprint ahí de poner piedras en la arena y a ver lo que sale. Y la verdad es que no nos hizo falta, porque ya digo, en el penúltimo turno, cuando nos han quedado una carta boca abajo, llegamos arriba, miramos la carta que estaba boca arriba y dijimos, vale, ¿esta la cumplimos? Sí, pues ya está, ya salimos de la isla y lo que sea. Y la verdad es que estuvo muy divertido. Nos pasó un evento muy bueno, porque íbamos, me parece que Camugnas y yo, y hay un evento que es que tienes que atravesar un poblado de caníbales y tienes que hacer una tirada que es súper arriesgada, porque si la fallas te captura. Y el Camuna y yo nos gastamos, la cosa fue, hay que sacar 6 o más. Bueno, pues yo me gasto 2 fichas de punto de historia. Le dije, Camuna, gástate tú 3, porque si no, nos van a pillar. Y así lo dejamos solamente en que fallamos con un 1. Dijo, no, yo me gasto la misma que tú, me gasto 2. Digo, bueno, pues fallamos con un 1 y un 2, y que sea lo que Dios quiera, y si no, nos saca Valentín. Que, por cierto, Valentín se había perdido en la isla, en el turno anterior. Se había puesto a explorar ahí en plan loco, porque no llegábamos a la isla, no llegábamos, y se había perdido. Digo, mira, Valentín cuando se encuentra a sí mismo, porque está perdido, pues ya nos salvará él, porque yo no sé lo que pasa. Que es lo bueno del juego, la parte de que sí que tiene un poco de spoiler, que dice, mira, yo no sé... ¿En qué consiste la carta esta de que nos capturan? Pero creo que como nos capturan y nos matan. Vale, o sea, vete haciéndote la idea. Y ya el Camugnas, que no quería gastarse la ficha de punto de historia, dice, venga, me gasto yo 3. Y se gastó 3 fichas de punto de historia, me gasté 2, tiramos el dado y atravesamos el polo y llegamos al promontorio. Y al final del juego contamos los puntos de historia y gané yo pues 41 contra 38. O sea, por una fichilla le gané al Camugnas. Fue esa ficha que hay, no se atrevía al cabrón, le dice, no me atrevo que salga un 1-2, dije, mira, yo tiro, que sea lo que Dios quiera, porque yo solo me voy a gastar 2. porque yo soy así de perro y, y es que el juego tiene, ya digo que nosotros jugamos en plan super cooperativo, pero aún así tiene esas trazas de decir, no me voy a gastar 3 o no me voy a gastar 2, o que cada uno siempre rasca un poquito y nosotros jugamos en plan super cooperativo. Vaya, que si llegas a una partida un poco más, estoy seguro que si hubiera una cuarta persona y tal, pues ahí te empiezan a meter puñaladas y bueno, te da la risa. Un juegazo, yo la verdad para mí Náufrago me parece que es un juegazo, creo que debería estar en la biblioteca a toda la gente que le gustan las aventuras, que le gusta el tema, que la verdad que yo cuando lo jugué hace muchos años me pareció un juegazo y a día de hoy me lo sigue pareciendo. Y mucho mejor ahora, la calidad del juego me gusta mucho, lo único que me parece un poco cutre son los tablerillos, creo que se podía haber hecho un poco mejor, sobre todo hay un tablerillo que son dos partes que se juntan en vez de haber hecho un desplegable, pero bueno, el precio que tiene es espectacular y la calidad que tiene es espectacular y el juego es espectacular. No, yo la verdad soy amigo de Bradder, pero vamos, que si hubiera hecho un rollo lo diría igual, pero a mí el juego me parece espectacular, ¿eh? Y voy a contar una pequeña anécdota que hace una semana o así le dije a mi hijo, a ver, ¿qué quieres jugar? Ya habíamos jugado antes, le digo, mira, ¿quieres jugar? ¿Quieres jugar a la consola? ¿Quieres jugar al PC? ¿Quieres jugar o quieres jugar al juego de Náufrago? Y me dice, no, quiero jugar al juego de Náufrago. Y digo, ah, bueno, pues nada, ahí nos pegamos nuestra segunda o tercera partida, que ya llevamos unas cuantas, ¿eh? No lo dejéis escapar, y el precio que tiene, mucho menos. Y ojalá que veamos pronto expansiones, ya digo, ya sea en plan fan-made de estas que se hacen los fans o expansiones que hagan homolúdicos, porque la verdad es que le van a dar una vida al juego que va a ser larga, espero. Pues nada más, solamente jugamos a esto porque el juego, una de las cosas que tiene es que es muy largo, ¿eh? Nosotros tuvimos 3 horas de partida y un poco más, y la verdad es que y no discutimos mucho ni nada, pero el juego hay que tomárselo con tranquilidad, es una experiencia estar en juego y bueno, lo que tiene. Nada más, me voy a despedir, simplemente advierto, el próximo programa, último de la temporada, para los que seáis nuevos, ya sabéis, en verano nos tomamos un descanso, volveremos después de verano, sin una fecha por determinar, tenéis que estar atentos al blog del tableropodcast.blogspot.com, nos vemos la semana que viene, no creo que haya ningún especial antes de verano ni nada, pero vamos, nos vemos la semana que viene, adiós.